compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y buenos días, ya comenzamos la semana acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos la semana recordándoles que, como todos los días, vamos también a través de la plataforma gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Importante ahí si nos está escuchando desde cualquier parte del mundo, y saludamos también a quienes nos escuchan en las retransmisiones a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana, donde se repite este programa, y los saludamos fraternalmente desde ya. Hoy día tenemos muchísimos temas que ver. Obviamente vamos a estar analizando lo ocurrido en París y también el contexto, la discusión que se ha generado respecto a otros atentados llevados a cabo por el Estado Islámico o Daesh, como es su sigla también en árabe, o ISIS, como es su sigla en inglés. Vamos a estar hablando un poco de qué es ISIS, qué es el Estado Islámico y el Levante, esta organización que se ha atribuido los atentados de París, donde han fallecido alrededor de 129 personas. Aún está en revisión completamente aquello. De hecho, hay cerca de 109 personas, decía la policía en la mañana, ya identificadas de las víctimas, respecto a el trabajo que han hecho los peritos y los forenses desde allá, y centenares también de heridos de un atentado llevado a cabo el día viernes pasado. Hay un contexto, hay un montón de detalles, hay un montón de información que las vamos a estar no solamente compartiendo, sino debatiendo. Y hoy viernes nos acompañan, como lunes, habitualmente lunes. Ocurre, Bolívar, a quien ya escuchábamos, y también a Inés, que nos va a acompañar el día de hoy, y también nos acompaña uno que está al otro lado del micrófono, pero también está constantemente al otro lado del receptor. Referimos a Mr. Celsius, que viene ahí desde el Twitter, acá de panelista, y los saludamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio que generan todos los días y la concientización que genera el medio digital, tanto como la radio. Muy buen día a todos y a todas que nos siguen a través de 107.9 acá en Radio Villa Francia, dentro de las comunas, y también los que están con nosotros ahí en la distinta plataforma. Una semana nueva que comenzamos, esperando que sea siempre mejor y que nosotros también hagamos que pueda ser mejor, obviamente. Y buenos días, Inés. No se escucha mucho ese micrófono en término particular. Así que vamos a ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. Dale. Ya. Bueno, como decía, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes horarios de retransmisión de este matinal. Ya, muy bien. Mientras tanto, alguna falla técnica ahí, se va arreglando este micrófono y después ya tendré el gusto de escuchar a nuestra querida Inés, que con mucho entusiasmo también ha llegado acá. Un fin de semana que ha sido demasiado movido. Mientras se comprueba si está funcionando ese micrófono, ahí ya entonces le devolvemos la palabra a Inés para que pueda saludar. Así es, entonces esperamos que con todas las noticias que hay podamos una vez más concientizarnos para ver de qué modo la violencia no sigue el camino, porque así como lo de París ha consternado al mundo, uno esperaría también que esos hechos no se vuelvan a ir repitiendo, pero sin embargo es la tónica que se va ocurriendo, que se va desbujando dentro de nuestro mundo actual. Y cómo ha sido también la tónica a través de toda la historia y la formación de la misma historia a través de la misma violencia. Exactamente. Es terrible. Donde el ser humano, que es capaz de bien y de tanto bien, también capaz de mal y de tanto mal. Claro. Pero a través, ahora la gran diferencia es que tenemos el internet y las redes sociales para poder expresar igualitariamente nuestras opiniones y a través de eso poder evolucionar nuestra propia humanidad. Cierto, y se masifica más fácilmente la información y también las respuestas a los hechos va haciendo mucho más instantáneo, ¿cierto? Y con la capacidad de ocupar nuestra libertad de expresión con mayor facilidad. Es un hecho. Me ha llamado, o sea, junto con consternarme con esos acontecimientos de París, pero me llamó mucho la atención que sí, la respuesta de distintas partes sea muy, muy espontáneo, ¿cierto? Obviamente, todo donde pasa algo a un ser humano, necesitamos reaccionar y que nos afecte, porque cualquier ser humano en realidad es parte nuestro. Y lo que pasa también es que los humanos en general somos todos equivalentes. No hay jerarquías de humanidad en esta sociedad en realidad. Y aunque alguien tenga mucho poder a través del dinero, a través de pensamientos, no por ello significa que tenga un valor agregado a su opinión y a sus puntos de vista que merecen ser dialogados de la misma manera que lo hace cualquier persona. Cierto que sí. Y por eso llama la atención que uno lamenta 129 personas que murieron así nomás porque a uno se le ocurrió, bueno, hay interés detrás, todo lo demás tendremos tiempo de ir mirándolo, y sin embargo hay miles de millones de personas también muriendo en otra parte del planeta y no hace ruido. Para nada. Y no hace ruido, y en las casi circunstancias similares a estas o incluso atroces. Y claro, porque junto con esta certeza de la igualdad en humanidad, cierto, también está esa la que algunos tienen posibilidad de ser visibilizados en su problema, otros ahí nomás es negado. Exacto. Y solamente por la capacidad o el lugar donde pertenece. Sí, y eso es lamentable. Eso es lamentable. Elimina el concepto de democracia mundial que tenemos que aspirar como seres humanos. Cierto, cierto. Porque yo veo, hay montones de gente muriéndose, tanto en el continente africano como en Asia y en otra parte del mundo. Y la respuesta apática, así como que hay silencio nomás. En todos lados mueren los mismos de siempre. Y bueno, cuando hay que echarle la culpa a alguien, aparecen estas banderas y sí, todo. Sí. Pero cuando hay que echarle la culpa a alguien, siempre el mismo lado. Exactamente. Ese es el tema. Ahora podemos escuchar a Inés bien, sí. Así que estamos muy perfecto. Bien. Me habían saboteado. Voy a poner en contexto lo que estamos conversando. Respecto al hecho en sí, pongamos esto en términos de datos, de hechos, que tiene que ver con lo ocurrido el pasado viernes 13 de noviembre. Viernes 13, para algunos maya el tema de la superstición, ocurre un hecho que ha sido repudiado a nivel mundial, no muy distinto a otros que han ocurrido desafortunadamente, pero hay cosas bastante llamativas y que nos permiten un análisis un poquito más fino respecto a lo que fue esta incursión, esta, entre comillas, variación también de un modo operandi de lo que es el Estado Islámico, con este atentado que tuvo 6 puntos, por así decirlo. Esto básicamente en el distrito 11 de París. Las primeras informaciones hablaban de explosiones en las inmediaciones del Estadio de France, o el Saint-Denis, como lleva su nombre. y en el cual habrían fallecido personas. Después vamos enterándonos de que también se habían agregado tiroteos, hasta finalmente ver esta situación que hay con, entre comillas, rehenes, vamos a decir entre comillas, porque ahí la cosa todavía no está del todo clara, en el Bataclan, que precisamente es donde muere la mayor cantidad de personas a mano de terroristas del Estado Islámico. Se hablaba en primer momento de 8 personas, hasta el momento por lo menos lo que era en términos de versiones oficiales y de la policía decía, no estamos tan seguros de que habían sido necesariamente 8. De hecho, ese número se termina sacando de un supuesto comunicado y está puesto también en condicional. Vamos a hablar muchas cosas en términos de lo que está corroborado y de lo que está puesto en condicional, porque ha habido muchísimas informaciones cruzadas, fake y obviamente cosas que van progresivamente dándose. En total se habla de 129 víctimas de lo ocurrido, insisto, en un lugar o una zona bastante concurrida. Hablamos de un viernes tarde-noche. Hablamos de un viernes en la cual la gente tiende a salir precisamente a bares, qué sé yo, a ver eventos musicales, y más en una ciudad como París, que está constantemente en movimiento, y que más encima jugaba la selección francesa junto con la selección alemana en un partido amistoso que se estaba llevando a cabo en ese momento, y en el cual incluso estaba presente ahí el presidente François Hollande, presidente de Francia, quien es rápidamente evacuado y llevado posteriormente al Ministerio del Interior, y que llamó muchísimo la atención, insisto, por el modo operandi que tiene, porque marca una variación de lo que venía haciendo ISIS y explica un poco también lo que ocurrió en el caso de Beirut, que también días atrás había generado un atentado terrorista donde había dejado más de 40 personas muertas y centenares de heridos en un barrio también bastante llamativo, un barrio chiita, controlado principalmente por la gente de Hezbollah, enemigo de ISIS. Y aquí vamos a ir hablando precisamente de estas diferencias, de estas divisiones, quién es el Estado Islámico, cómo nace, qué se desarrolla y por qué recién ahora, por lo menos en el caso de Francia, por qué ahora se le toma peso cuando ya por lo menos hacía incursiones en septiembre. De hecho, empezaron los bombardeos por parte de Francia en Siria. Ojo, sin la anuencia y sin la colaboración, por así decirlo, del gobierno sirio, que viene precisamente combatiendo hace ya bastante rato, no solamente a ISIS, sino al Nusra, que es el brazo que tiene ahí Al-Qaeda. De hecho, lo que era, entre comillas, el Estado Islámico de Irak, que pasa a ser después el Estado Islámico y el Levante, era el brazo armado de Al-Qaeda en Irak. Pero ahí empiezan a haber divisiones que se profundizaron y que se hicieron ya claras el año pasado con un comunicado que hizo Al-Qaeda, y empieza a surgir este grupo del Estado Islámico o Daesh, vuelvo a insistir en su sigla en árabe, en las cuales empieza a generar cierta preocupación. Vimos los atentados en Ankara en una manifestación de carácter político, la cual en un momento incluso el gobierno de Erdogan culpó al propio partido kurdo de los trabajadores, cuando ya definitivamente los sospechosos y las personas que habían fallecido inmolándose tenían relación con ISIS. Su propia familia fue la que entregó los datos y habían estado en Siria, por ejemplo. ¿Qué hace que ocurren? También tenemos otro atentado que también se miró de mala gana, básicamente porque acá hay una disputa y es lo que vamos a conversar hoy día en términos de las potencias mundiales que se disputan en una especie como de tablero de ajedrez. El caso del atentado al avión que costó la vida a un pasajero, que el gobierno ruso plantea y apunta precisamente a ISIS. De hecho, hay muchas dudas respecto a aquello, pero Estamos hablando de una decisión progresiva en el caso particular del Estado Islámico en términos del comportamiento. Claro. Hay una variación, hay un cambio. El tema es por qué. Y aquí hay una historia y un contexto. Algunos dicen, bueno, los contextos son para justificar. No, son para que nos expliquemos esto. No hacerlo precisamente genera un montón de problemas mayores. La ignorancia y el miedo juntas son peligrosas. Lo vimos ayer en la Plaza La República, en la cual, por ejemplo, gente que estaba, qué sé yo, homenajeando en una velatón a las víctimas de París, termina en una estampida humana terrible, en un pánico tremendo. De hecho, el estado de excepción se mantiene en París y se va a revisar recién el día miércoles, anunciaba ayer el gobierno francés. Insisto, hay un montón de elementos, de detalles que son no solamente interesantes de saber, sino también de analizar. Más allá de un tema que también ha salido a la palestra, de hecho, es más, el propio Mark Zuckerberg, uno de los dueños y creadores de Facebook, tuvo que salir a responder a través de las redes sociales por qué se daba esta filtro, por qué se daba este mecanismo. Por ejemplo, en el caso de París, después de una tragedia, lo habíamos visto con terremoto, pero en el caso de París se ponía una alerta en esta red social y no se hizo, por ejemplo, en el caso del atentado en Beirut, claro, o no se ha hecho ningún otro tipo de atentado. Salió a responder que de ahora en adelante va a ser igual para todos. ¿Por qué hay una respuesta? Muchos empezaron a decir, bueno, hay muertos de primera categoría, de segunda categoría, esto porque eran europeos o blancos. Insisto, hay más de 10 nacionalidades entre los fallecidos de lo que fue el atentado, particularmente del Bataclan. De que tener un poco de cuidado y se entiende a lo que se va, de que efectivamente no es lo mismo para los medios, que son quienes plantean la subjetividad, que muera, que hay un atentado en París, lo vimos con Charlie Hebdo, de hecho, que lo que pueda ocurrir en otro lado, en África, o el caso Boko Haram, que lo hemos hablado acá en alguna oportunidad, o que ocurra en Beirut, en el caso del Líbano, o que ocurra, qué sé yo, en Yemen, donde hay un conflicto también ahí, en Libia, por ejemplo, que está completamente dividido. De hecho, una de las fracciones de Al-Qaeda reivindicó el ahorcamiento un poquito medieval que hicieron a un líder del Estado Islámico y que demuestra la profunda división en la cual dejaron a Libia después de que votaron a Gaddafi, en la cual tiene responsabilidad precisamente las potencias occidentales. Ha cambiado el panorama, el mapa en Oriente Medio, y particularmente, y aquí llama la atención de por qué Occidente se ha empeñado en desestabilizar precisamente los países del mundo árabe que estaban más occidentalizados, por así decirlo, o que son, por ejemplo, el caso de gobiernos laicos, que en el caso de Siria. ¿Por qué ha desestabilizado precisamente esos gobiernos, esos países, cuando dice que está peleando contra el fundamentalismo islámico, contra Al-Qaeda, después del caso de las Torres Gemelas, y que hemos visto que precisamente las guerras que han llevado desde Occidente, las grandes potencias, el caso de Afganistán, el caso de Irak, el caso de Libia, etcétera, se han generado precisamente focos y puntos de inestabilidad en toda la región a raíz de la intervención militar, pero sobre todo después de los gobiernos supuestamente más democráticos que dejaban. ISIS nace precisamente en Irak, y es precisamente ahí donde toma real fuerza y recursos, que también vamos a estar analizando de dónde vienen. Exacto. Yo creo que el, claro, eso, la pregunta siempre será, ¿quién genera todos esos conflictos, esas guerras, y con qué intención? Y ahí uno entiende que, obvio, los gobiernos que por lo menos aparentemente estaban estables eran como un obstáculo para que el saqueo de los recursos naturales pudiese realizarse. Y uno no puede ignorar que detrás de todos esos atentados está la guerra del petróleo y del gas, que justamente es el gran, digamos, elemento de conflicto y de división en el Medio Oriente, y que genera tanto conflicto desde dentro de los países, pero con intervención de potencia mundial ahí metido, y los intereses se disputan ahí. Y uno dice, bueno, las víctimas inocentes de atentados quizás no tienen nada que ver con esos intereses económicos metidos, pero lamentablemente esa lógica está ahí. Es que lo que prima a nivel mundial, al final, a través del capitalismo, es el poder económico, y en realidad las religiones solo sirven para eso mismo. Y es cosa de hacer la analogía de cómo fue fundado el Estado de Israel a través de lo mismo, una ocupación con fines religiosos de un Estado que es democrático desde las bases. Claro. O sea, aquí el Estado de Israel no tiene, de partida no puede decir mucho en contra, porque se desacreditaría su misma jurisdicción en su soberanía, que supuesta soberanía, todo esto, porque al final funcionan con la misma lógica. Y además cabe, yo creo que el tema de fondo aquí es muy profundo y tiene que ver cómo nosotros pensamos, cómo nosotros somos capaces de llegar a pensar de que nuestra posición es mucho más válida de la que otra persona. Y ahí es donde influyen las religiones, al sublevar el ego de las personas y pensar de que, porque mi creencia es mucho más válida que la de otra persona, tengo todo el derecho de llegar, invadir una zona y saquear los recursos naturales solamente porque mi ideología es distinta. Y lo podemos ver no tan lejano como en el Medio Oriente, sino acá mismo, como está ocurriendo en el sur con los mapuches igual. Claro que sí. Tengo mis dudas respecto a si hablamos necesariamente de un tema religioso. Me parece que ha sido el chivo expiatorio y que ha generado precisamente una discusión bastante artificial. ¿En qué? Lo voy a plantear. Yo no sé si esto tiene que ver, o sea, algunos me van a decir, obviamente lo tiene, en el carácter, por ejemplo, de que el Estado Islámico es un planteamiento de un grupo religioso, político, militar, suní, que plantea una lectura bastante ortodoxa y extremista del Corán y de las palabras del profeta Mahoma, en la cual justifica todo un andamiaje. Tengo mis dudas, no solamente porque tengo mis dudas respecto al tema de los mismos constructos, que son las religiones, que se van haciendo a medida que van pasando, no son históricas, mantienen un contexto, sino que apareció un claro chivo expiatorio para algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que plantea, por ejemplo, el Corán. Uh-huh. De hecho, el mundo musulmán ha salido a condenar lo ocurrido, no solamente claro. Ahora, lo viene haciendo hace bastante rato. Uh-huh. Pero más allá de eso, sino que tratamos de creer que aquí son dos culturas, la occidental y una visión de una cosmovisión un poco arcaica para nosotros, las que están enfrentándose, cuando la verdad sabemos a ciencia cierta. De hecho, en un reportaje o en un reporte que se hizo respecto de lo que es el Estado Islámico, se pone en discusión y se pone en cuestionamiento de que esto tenga orígenes religiosos, cuando gran parte hoy por hoy de lo que el ejército del Estado Islámico, que se contabiliza en cerca de 30.000 a 35.000 milicianos, lo que es bastante llamativo, muchos de esos son mercenarios, no claro. tienen alguna adhesión necesariamente, o sea, salvo líderes, salvo la preponderancia respecto, casi iba a decir imán, y ahí estaba, y el Estado Islámico aquí me bombardea de una, pues, sí, no creen en imán porque eso viene más de la cultura chiita, pero respecto a lo que corresponde a sus líderes religiosos, claro que tienen mucha más visibilidad y viene este rollo. Pero había mucha manipulación respecto a esto, sí. Y la hemos visto también en otro evento. Yo creo que esto tiene que ver más con un tema de carácter tema económico. Cuando yo crea, en lo particular, de que las balas nacen de los árboles, de que los tanques vienen en Kinder Sorpresa y de que las camionetas Toyota nacen espontáneamente en el desierto. Podría decir sí, efectivamente tenemos a un grupo que en términos religiosos mantiene una cosmovisión y trata de imponerla. Pero no, acá hay intereses de carácter económico. De hecho, el año pasado ISIS se jactaba de tener 2.000 millones de dólares en efectivo. Mucha gente dudó de eso. Bueno, resulta que parece que los tiene y que tiene muchísimo más. Aquí hay preguntas de lógica que hacerse. Primero, muchos plantean, y así lo señalan los analistas, así lo señalan incluso el propio ISIS, lo que es bastante llamativo, que ganan millones de dólares diarios por la venta de petróleo y de gas natural, que es precisamente parte de las reservas, de un tercio de las reservas petroleras y de gas natural, un tema bien importante, sobre todo en estos tiempos, están precisamente en esa zona que hoy día está controlando, estamos hablando del este de Siria, básicamente, que controla, por así decirlo, hoy día el Estado Islámico, y en la zona que controla, de hecho, precisamente, cuando toma Mosul, se reivindica y se instaura precisamente el califato de lo que es el Estado Islámico. Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. Irak, que se supone estaba controlado, habían puesto un gobierno buena onda, este, de la democracia que venía, para eso ya matamos a Saddam Hussein, que venía suní, pero venía de un movimiento bien laico, por así decirlo, que era el BAS, que tuvo harta repercusión sobre todo lo que fue el movimiento panafricano y panarábico, particularmente en esa zona. Entonces, cuando vemos todo esto, yo dice, no, esto no me huele religioso para nada. ¿A qué interés en términos económicos? Y es un grupo que, insisto, de hecho paga bastante bien, paga mejor que hoy día muchos ejércitos profesionales de Occidente. Y por eso atrae tanto, por eso atrae tantos jóvenes europeos. O sea, cuando aumente la cesantía uno lo va a pensar, la verdad. Pero todas estas cositas de la espada y andar como decapitando gente es como que me ofome. Yo creo que es bastante... terrible. Así como... ¿Cómo hacerlo? Claro, porque se convirtió en un show. Otro elemento interesante de este grupo, a diferencia, por ejemplo, de Al-Qaeda, del cual termina superándolo, por así decirlo, en términos de el enemigo, tiene que ver con esta forma en la cual capta. De hecho, tiene agentes en distintos países, que son estos captadores, que son verdaderos agentes. Pero fíjate que, hagámonos preguntas, ya. Vende petróleo, ok, uno dice sí, pero espérate, ¿a quién le vende petróleo? Ahí va. Sí, porque a ver, si estamos todos contra ISIS y todo Naim va a decir sí, apoyamos el tema a ISIS, dice, ¿quién le compra petróleo? Porque uno dice, bueno, no están comprando por bidones, no es como que yo voy a la bomba bencinera y voy con mi bidón y compro parafina. O sea, estamos hablando de camiones y camiones. De hecho, se ha denunciado hasta el cansancio, por ejemplo, de parte de los kurdos, que Turquía es tránsito. Claro. Entra y sale. Por ahí ayuda militar y otras más, y entradas también de milicianos hacia el Estado Islámico. Tenemos a grandes potencias que, ups, me equivoqué, bombardean precisamente las posiciones de los kurdos, del ejército sirio, pero no del Estado Islámico. O sea, ayer Francia demostró que sabía dónde quedaba la capital del Estado Islámico, capital que tienen el año pasado. Claro. Que el caso, precisamente, de lo que fue la ofensiva lanzada ayer por el ejército francés, particularmente la aviación. Pero, llama la atención... Bueno, ¿quién financia esto? ¿Quién le compra de partida petróleo a un grupo que todo el mundo está diciendo que odia? Y que tiene básicamente una administración bastante llamativa. Las ciudades que ha ido tomando tienen una administración política muy llamativa y muy avanzada. Estamos hablando acá de que este grupo, que es bastante conveniente, por ejemplo, para sacar a Bashar al-Assad. De hecho, hubo una reunión el día de ayer, muy poco citada, por así decirlo, salvo de empresas bien especializadas, en la cual hubo un acuerdo ya, inclusive entre Estados Unidos y Rusia, que de hecho se encontraron en Turquía, estuvieron conversando ayer Barack Obama con Vladimir Putin, y están de acuerdo, por ejemplo, Francia, Alemania y otros países en hacer un gobierno de unidad en Siria. Llama la atención, hace unas 2 o 3 semanas se acusó al gobierno ruso, dicho sea de paso, de que apareció o se filtró un documento, el cual el gobierno ruso negó. De hecho, una de las cancilleres rusas llamó a la agencia que había filtrado esto, de que aprendieran a hacer periodismo, o bueno, averiguaran ahí que, de qué consistía el periodismo, en lo cual mostraba un documento interno del gobierno ruso, en lo cual se hacía una pequeña como constitución, una especie de trabajo en términos de cómo tenía que ser la nueva estructura del gobierno sirio, en el cual no estaba Bashar al-Assad, que era bastante llamativo porque se supone que son socios. Ojo, aquí no son, Rusia no está peleando en Siria porque son buena onda, se está peleando, está defendiendo su propio interés económico, pierde Siria y se le viene complicado precisamente en esa zona. Pero, ¿por qué Rusia, que se supone está aliado de Bashar al-Assad, arma este proyecto de reconstrucción y de casi transición democrática, entre comillas, así estaba planteado el documento, bien interesante, sin Bashar al-Assad? Y el día de ayer ya se tenía este acuerdo entre las grandes potencias en decir, hey, vamos a pelear contra ISIS, pero vamos a tener un gobierno de unidad en Siria, sin contemplar acá al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Llamativo, por decirlo menos. Acá tenemos un ajedrez, insisto, donde hay un montón de personajes que no son necesariamente los protagonistas. Claro. Responde a la misma lógica, obviamente, de intereses con que la potencia han ido llevando el mundo hasta hoy. Y también denota muchísimo la hipocresía, obviamente. ¿Para qué decirlo? Si ya es tan obvio así, la hipocresía, que son lo mismo en realidad que han llevado a que esa guerra a sí mismo perdura hasta hoy día, y que, obvio, como ahora le toca ser también blanco de las consecuencias de aquella guerra, ahora es como que apuremos las causas y se juntan y pueden hablar. Porque el día en que todavía ni a París, ni Londres, ni nadie haya sido tocado con eso, mientras sean los libios que mueran y los mismos sirios, el mundo está funcionando, pareciera bien y nada pasa. La ola de refugiados al llegar a Europa y con mucha fuerza, ahí se dan cuenta de que algo estamos haciendo ahí. Pero, y justamente la causa, parece que no la quieren mirar porque justamente sería negar lo que han invertido ahí como, como estrategia de ir ganando, controlando y saqueando obviamente el petróleo y gas natural por ahí. Y la otra parte, es fácil que se tilde este mismo conflicto y esos ataques de con una faceta religiosa de Islam, porque así las industrias de armas pueden dormir tranquilo. Todos los que están ahí financiando esto pueden decir, no, si acá hay cosas de ideología religiosa nomás. Pero si uno ve la gran cantidad de islam, de musulmanes que hay en el mundo y la cantidad de la gente involucrada en eso y bajo, de una u otra manera, el apelativo de Islam, uno dice, no son nada, digamos, en ese sentido, sino que se sirve de esta, se escuda detrás del yihad, obviamente, que es conocido como Guerra Santa, para decir, bueno, entonces, hagámoslo nuestro. Pero a la vez, también ellos mismos son peones, porque están trabajando para otros. Y por eso acá hay mucho, que mirar, que cuestionar, detrás de todo lo que uno puede ver. Lamentablemente el dolor de los inocentes pasa a ser insignificativo y eso es muy lamentable, porque aquí hay mucha gente inocente que obviamente tiene que cargar con todo el peso de lo que significa un comercio bélico. Es así, uno puede llamarlo así, un comercio bélico. Ahí está. Pero sin embargo, el capitalismo va por ahí, no sé si será solamente capitalismo, pero mezclando todas las tendencias, lo económico pareciera pasar por encima de todo y la vida humana queda sin valor. Es impresionante eso. Claro, que te pongan, digamos, como la religión o lo que tú quieres creer o que te hacen creer. ¿Ahora? Sí, ¿ahora? Con ustedes. Uh-huh. ¿Ahí? Dale. Entonces, como te decía, la religiosidad es lo que creemos, te lo hacen poner así como siempre. Porque siempre se ha hablado de las guerras santas, cruzadas y todo un tema. Cuando al final, en sí lo que se basa es en el dinero, en el poder. Ahí está el asunto, ¿cierto? Pero siempre lo están tapando. ¿No? Y como dices tú, siempre mueren los inocentes. O sea, Siria no es ahora. Viene de hace años atrás. Irak y un sinfín de países más en el mismo sector. Pero hablamos de Dios, po. Claro. De creencia. No sé, no. Y como decís tú, tanto las armas, como decía el Toño, po, salen de un kinder sorpresa. Siempre se equivocan a quién le entregan las armas, a quién le entregan los víveres, se equivocan a quién bombardean, ¿ah? Pero después acá, o sea, ahora los tocaron a ellos y chuta, fue gigantesco. Claro. Al final yo creo que el tema de las religiones es relevante mediante en el sentido de cómo legitimizamos nosotros la violencia. Es la herramienta por el cual los poderes económicos hacen que la misma gente a nivel, por lo menos en Siria local, adhiera a cierto movimiento sabiendo nosotros por fuentes ajenas, porque cabe también entender que nosotros tenemos información respecto a Siria que no responde a nuestro contexto, pero la gente de Siria es vulnerable en el sentido de que es ignorante, así como aquí en Chile no, los medios no estaban muchas cosas, pero sí la saben desde afuera. Lo mismo pasa por Siria. Yo creo que la gente de Siria es muy ignorante respecto a su propio contexto. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos que de partida deben vulnerar la información que llega a los mismos pobladores. Y a través de la misma religión se ocupa como la principal herramienta de legitimización de la violencia, sin importar las razones de fondo, que son intereses económicos, claramente. Y como también lo ha sido la Iglesia Católica, y vuelvo a insistir, y el Estado de Israel, y en realidad ahí está el enfoque que quería hacer yo, de que las religiones han deshumanizado al hombre en el sentido de que la violencia es legítima mediante, yo lo creo así. El tema de fondo claramente es un tema económico, pero lo que logra esta cohesión de que nosotros mismos permitamos de que hagan uso de la violencia son las religiones. Yo matizaría, creo, claro, hay un síntoma religioso y utilización de una parte de la religión para llegar a la violencia, sí, por supuesto, para justificar. Pero creo que va más allá de eso. El tema es humano. Aquí hay seres humanos que se aprovechan de tanto la religión como puede ser ideología cualquiera, un equipo de fútbol, de todo. Entonces el fanatismo. Eso es. Ahora, esto puede ser el fanatismo religioso, puede ser el fanatismo de cualquier índole, y sí, justamente calza con que, claro, obviamente, se utilice para imponer lo que se quiere imponer, sacar provecho de lo que quieren, obviamente, alcanzar. En ese sentido, porque si ligamos y exclusivamente la guerra, la violencia y todo lo que puede ser dominación o control del mundo a la religión, quizás quedaremos cortos. Sí, ha habido episodios donde la Inquisición fue fatal, la quema de brujas fatal, y toda en las conquistas y todo lo demás, la religión tuvo mucha mucha fuerza. Pero no solamente la religión, creo yo, ¿cierto? Yo creo que el punto clave de las religiones es la sugestión y cómo se aplica la sugestión en las relaciones interpersonales. Yo creo que ese es el punto fijo de las religiones. No es atacar a las religiones por ser religiones, sino cómo ocupa la sugestión como control social. Yo creo también que se ve el hecho de usar la religión para subyugar a otro y poder quitar también los digamos los recursos naturales importantes de cada región. Claro. Se habla de colonización, de educación, de ¿cómo se llama? Cristianización. Cristianización hacia otro. Claro. Pero al final es una utilización. Claro. Nada más que eso. Y el tema es el fanatismo. Ya puede ser fanatismo religioso, puede ser fanatismo político, puede ser todo lo que sea, pero cuando ya vamos a lo extremo, eso, el extremismo, haya religión o no religión, igual. Porque el ateísmo puede transformarse también en un fanatismo que llegue a lo mismo. Claro. O sea, eso. Ahora, el tema no es tanto que la creencia a ti te vuelva, digamos, tan salvaje que entonces te lleve ya a dejarte explotar o a explotar a otro, sino que aquí hay un... ¿Qué soy yo? Hay un ingrediente humano que cuando vamos a exageración en cualquier aspiración que sea, podemos llegar a cosas fatales. En casa, lo mismo, pongamos, uno puede decir, bueno, en casa, en una familia, el papá que, por su autoridad de papá, por querer imponer el hecho de que su lugar en la casa es lo mismo, puede llegar a consecuencias fatales. Y eso es la sugestión, el pensar de que porque yo soy padre, tengo un valor agregado sin importar qué, y eso ese es un pensamiento propio. Ya, y que y eso la no misma le... familia de repente, y que muchas familias en general de repente legitiman, y pasa eso lo que dices de la extremización de la fuerza y la legitimación de la misma violencia. Claro, entonces yo creo que junto a eso hay que ver el tema del poder, ¿cierto? Acá hay quién tiene el poder, quién manda en el Medio Oriente, quién manda ahí. Sí, como decía el Toño, por ejemplo, si tienen, no sé, ciertos sitios tomados, que son como puntos estratégicos del petróleo, del gas natural, ¿quiénes están comprando? Ahí va la cosa. ¿Ah? Eso es. ¿Qué empresas son las que...? O sea, como decía el Toño también, y que están en la nota ahí de la radio, que la encuentran en el www.radiovillafrancia.cl. ¿Quiénes compran? Claro. ¿Por qué compran? ¿A qué precio están comprando? ¿Quién les entrega las herramientas? O sea, ¿por qué se permite que cobren peaje en ciertas carreteras? Okay, eso es. O sea, aparecían en una lista como los más ricos. Claro. Entonces, está, yo creo que eso está mucho más, hay que ir mucho más a fondo. Porque si no, si la etiqueta de lo religioso, ahora, por ejemplo, Francia, que es un país multifacético en ese sentido. Multicultural, pongámoslo así. Y varias cosmovisiones ahí. Claro, y tiene como referencia en Europa, por lo menos, es como el país que ha sabido incluso integrar dentro de su población a los musulmanes sin mucha, así como sin ponerle tanta restricción a nivel de la laicidad llevada, digamos, a un cierto punto racional, intelectual, bien pensada, han convivido muy bien. Pero en Francia, si tú pones esa etiqueta de que el islam es el que está matando a la gente, que está asustando, no cabe, porque no calza aquí. Porque son franceses, islámico, musulmán, católico, cristiano, como sea, calvinista, pero ante todo son seres humanos. Y cuando uno desde este ser, su ser, exagera, aprovecha de su poder, abusa, porque eso es, abusa de su poder, y con la codicia, obviamente, ahí correspondiente, ahí vamos, y llegamos a toda esa barbarie, ¿cierto? Pero claro, uno dice, hubiese sido incluso muy fácil al ISIS neutralizarlo en algún momento, si fuera que nació de por sí alguno musulmán, una comunidad musulmana que por ahí se le ocurrió nomás empezar una guerra para armarse un estado, hace rato la hubiese neutralizado. Pero esto tiene un origen. Aquí hay alguien que hizo la idea, utilizó esto, esta posibilidad de decir, bueno, a ver, imponcamos los valores islámicos, lo más extremo, y con eso vamos a ir muy lejos y controlaremos la región. pasa lo mismo en el continente africano, por ejemplo, el tema de la etnia. Y muchas veces ni siquiera tiene que ver la religión en eso. Uh-huh. Pero porque, pero sí la sugestión. Pero por, claro, en ese sentido. Entonces, pero porque el hecho de que tú tienes distintas comunidades, Congo, la República Democrática del Congo tiene más de 250 etnias en el país, que cada etnia habla su idioma, cada etnia trata de mantener sus valores ancestrales y conviven como pueden, hay conflicto normal entre todos, pero en algún momento llega en que tal etnia con otro se han atacado a machetazo y todo lo demás. ¿De dónde ha venido eso? Porque justo ahí en alguna parte del río, qué sé yo, se ha encontrado que debajo hay coltán, hay manganeso, hay diamante y todo lo demás. Y es más fácil que uno llegue con... Sí, bueno, mire, ¿sabe? Si usted ataca a ellos porque están justo ahí donde... ¿qué le pertenece? Y debajo hay algo y ahí comienza toda la cosa. Entonces, claro, la sugestión... es humana ante todo, antes de ser religiosa. A eso yo creo que hay que ir de ahí para ampliar un poco la posibilidad. Y puede utilizarse, obviamente, desde cualquier ámbito de la vida. Claro. Y los extremos, los fanatismos son muy peligrosos. Si no, usted verá, van al estadio para ver un partido de fútbol, pero cuando van a los extremos, termina en una guerra campal. Así. Tiene que ver con eso, insisto, a veces tratamos de explicar esto de la manera, con la tesis más conspirativa que nos tengamos a mano, y a esto, yo siempre digo, esto es mucho más pedestre y esto es mucho más humano de lo que a veces uno quisiera plantear una cosa extremadamente ordenada y diseñada, y a veces no es tan así. Esto empieza básicamente por intereses y tiene su data, por ejemplo, si queremos ver un punto de inflexión en lo que, por ejemplo, la política de Estados Unidos en Afganistán, cuando estaba en plena Guerra Fría y arma a los muyadines. Claro. Lo arma precisamente desde Pakistán, donde había uno de los campos refugiados más grandes, y decide, en términos políticos, porque, bueno, armemos a esta gente, démosle las armas que necesiten, el entrenamiento que necesiten, porque ellos nos pueden, de una u otra manera, ayudar en esta guerra contra los comunistas. Entonces, ¿cuál era básicamente la propaganda en ese momento de Estados Unidos para con Afganistán, particularmente el tema de los talibanes, y los muyadines que peleaban ahí? Estamos hablando de yihadistas. Era de que los comunistas eran ateos y los comunistas eran impuros, y por tanto, esa era parte de la propaganda. Y bueno, armémoslos, po. Y efectivamente logran hacer que los soviéticos se terminen retirando, sobre todo cuando tenían los misiles de tierra-aire, que no los tenían, po, obviamente, y hoy los rusos en ese entonces, la Unión Soviética campeaba en Afganistán porque había poca resistencia en ese sentido. Y ahí empezaron a ser, de hecho, varios de los grupos que hoy día vemos, el caso de Al-Qaeda, el caso del propio Estado Islámico, de hecho su fundador estuvo en Afganistán, vienen desde ese tipo y que tiene que ver con, insisto, un axioma viejo y un axioma bastante simplón, pero bastante útil en términos políticos, que tiene que ver con el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Uh-huh. Esa tesis es la que ha generado grandes conflictos en el mundo, porque obviamente se ha dado entrenamiento, armas a grupos que hoy día se están combatiendo. Es un poquito paradójico, es un poquito irónico. Pero el tema de la religión, bueno, encontramos sectas, qué sé yo, en Estados Unidos, y que en un momento determinado hicieron que todos se suicidaran. Si queremos encontrar de una otra manera puntos de inflexión de la irracionalidad, encontramos pero ejemplos por doquier en distintas partes de la historia y en distintas partes del mundo. Esto no tiene que ver con que el laicismo sea mejor o que los ateos dicen estamos más salvados porque de una u otra manera no tenemos religiones. No, esto tiene que ver con imponer a uno algo que de una u otra manera no piensa. Podemos decir, bueno, en esta sociedad occidental es un poquito más laica, entre comillas, pero tenemos como Dios al dinero. Y al final se terminan haciendo en pos del dinero muchísimo más. Yo podría decir que un narcotraficante de un gran cartel, en definitiva, busca como fin último tener mucho más dinero y esa se convirtió en su religión. Y por tanto hay un montón de violencia asociada a aquello. Las razones por las cuales explicar los atentados que se ven y que probablemente causan conmoción en el mundo porque se da en Francia, digamos las cosas como son. Se da en Francia, se da en territorio europeo de los países del primer mundo, porque se da de manera, y es lo que se buscaba por lo que parece, en este caso de los yihadistas, se da para buscar esta visibilización. No es que iban caminando y dijeron, oye, hagamos un atentado, sí, ¿te parece? Pues estupendo, pues hagámoslo ahora. No, pues hay una preparación, hay una instalación y obviamente una búsqueda llamativa para generar esta expectación y poner también una discusión en el tema, en cómo se plantea los atentados en París, si uno quisiera verlo desde un punto de vista en términos propagandísticos. Por supuesto, que con esto mucha gente dice, bueno, el Estado Islámico con esto se hizo un flaco favor porque ahora va a ser atacado. No sé qué tan flaco favor, porque de una u otra manera, mucha gente, ojo, yo hace un tiempo veía, de hecho, efectivamente el Estado Islámico ha ganado mucho más adhesión que ningún otro grupo en la historia. Y muy rápido. De hecho, en la instauración del califato y de lo que es el Estado Islámico y el Levante, tiene 16 meses. 16 meses desde que en Mosul se instaura el califato. Poquísimo tiempo para lo que se ha convertido, es que es un verdadero Estado. Por eso se autodenomina Estado Islámico y tiene esta visión histórica de el nombre del Levante para, de una otra manera, adquirir o imponer su posición en un territorio que reivindican también como propio en base a una historia. Claro. Por eso va acompañado de el tema del Levante. Pero en términos concretos y en términos prácticos, porque al final, insisto, todo esto es mucho más pedestre, más allá de estos seres, entre comillas, religiosos que aparecen en muchos de los videos del Estado Islámico. Acá hay intereses de países. O sea, yo siempre me he preguntado, lo dijimos aquí hace un tiempo, ¿por qué nadie condena a Arabia Saudita, por ejemplo? Por ejemplo. Y le besan los pies, digámoslo, gente, le besan los pies de Estados Unidos, le besan los pies Venezuela, le besan los pies cuánta potencia hay, y aquí nadie se cuestiona nada. Nada. De hecho, cuando murió el rey Abdullah hace muy poco, de hecho lo conversamos, de hecho el presidente Maduro viajó a Arabia Saudita, John Kerry cambió su itinerario para ir a dar la condolencia y la respectiva, bueno, todos querían llegar lo más rápido posible para ver cómo iba a ser la pelea fratricida entre los propios hijos y cómo venía la pelea interna. Arabia Saudita, que controla gran parte de la economía mundial a través de lo que son los petrodólares, claro. Maneja la OPEP, Arabia Saudita, y todos saben que Arabia Saudita financia el Estado Islámico. Y no solamente el Estado Islámico, también al-Nusra, en el caso de Siria, que es el brazo armado allá de lo que es Al-Qaeda en Siria. Bueno, ¿por qué no hay condena? Por ejemplo, Arabia Saudita, no solamente por eso, porque no hay condena respecto al tema de los derechos humanos en Arabia Saudita, donde alguien que de una u otra manera manifieste una oposición al gobierno saudí, si tiene suerte va a quedar en cana, si tiene suerte. Entonces, tenemos una hipocresía constante respecto a cuál es el caso, el tema de los intereses. Yo ayer veía un video, por ejemplo, lo decían, voy a leer rápido acá porque está llenándose el tele, voy a leerlo desde el principio, puede ser un poquito, ¿cómo se llama?, a destiempo con algunas cosas. Empezaba Ernauta diciendo, Oli, ¿dónde está su avatar con banderita francesa? No querrán que los malos ganen en internet. Elisa Monti dice, buenos días, estimados, camino al trabajo, pienso en ti, un abrazo fraterno. Anda a saber a quién le dijo eso. Pablo Benavides dice, buenos días, estimado, consulta, ¿por qué se produce esta dualidad del Estado respecto a Francia y el pueblo mapuche? Saluda, buenos días, dice Jorge Montesino. Duncan Rosales le agrega, hasta el año pasado ISIS era de los Freedom Fighters, moderados en Siria, o sea, los luchadores de la libertad, guerreros de la libertad, que cambió en el discurso. Y reinos fundamentalistas en extremo de la zona aliados de Estados Unidos siguen entregando petrodólares y armas a ISIS, dice Duncan Rosales. Y las élites desesperadas por mantener una hegemonía que se les escapa de las manos, estarán dispuestos a todo. Elisa Monti agrega: yo creo que el ateísmo no es ser antirreligioso, distinto a la disidencia religiosa. Jorge Montesino dice: los muertos en Siria no cuentan. Críticas se toman Twitter tras los atentados en París. Y eso, no, de hecho, es un hashtag a nivel global respecto al tema de Siria. El general Wesley Clark, plan de Estados Unidos en el 2001 para invadir 7 países en Siria. Hay un video que nos deja ahí Calfulican. El tema religioso le ha permitido solapar los motivos económicos que mueven este conflicto, agrega Elisa Monti. En esta pasada, la religión es solo una excusa para manejar gente, para hacer con control de recursos naturales de Oriente Medio, dice Ernauta. Religión es una forma de tomar la espiritualidad natural humana y adoptarla para otros fines, dice Duncan Rosales. Rambo 3, José Camilo, dice: cuando los muyadines eran los buenos que luchaban contra el marxismo internacional. Sí, de hecho, en el final de la película Rambo 3, que se trata precisamente de Afganistán, donde llega ahí John Rambo ahí peleando contra los soviéticos y ayudando a los muyadines, termina la película dedicándose, de hecho está la parte final, que va dedicada a todos los luchadores de la libertad, a los muyadines, ¿cachai?, que pelean ahí en Afganistán. Daniel Papich dice: si se analiza el fenómeno ISIS, ¿qué característica es más predominante, económica, religiosa, geopolítica, guerra de facciones? Pregunta. Explicar ciertas cosas. Bueno, algunas que se dicen ahí, obviamente estamos muy, muy de acuerdo. A ver, la ascensión y el crecimiento exponencial y rápido que ha tenido el Estado Islámico en Levante, Daesh o ISIS, en tu respectiva sigla, es bastante interesante de analizar. Su rapidez obedece no a que sean muy buenos profetas, sino obedece a su poder económico, y eso ya está claro y establecido. No es por milagros. O sea, estamos hablando de una empresa tremenda que, ojo, en términos de las fuentes de recursos que se pueden establecer respecto a ISIS o al Estado Islámico en sí, son... bueno, el petróleo, controlan 7 pozos petroleros grandes, 2 refinerías, o sea, estamos hablando de un nivel de producción, insisto, en una zona donde está un tercio del petróleo a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de cualquier parte. Segundo, el tema de las extorsiones, manejan carreteras que ocupan empresas, ojo, corporaciones, y que ellos cobran un impuesto. Los saqueos arqueológicos. Bueno, ¿cuánto ricachón estará comprando, cómo se llama, piezas arqueológicas invaluables para sus colecciones personales? ¿Cuánta gente está financiando en estos momentos a ISIS? Tema a saber. Ojo, durante la invasión a Irak también saqueo en términos arqueológicos fue muchísimo. Les recomiendo una novela de una periodista española, se llama La Biblia de Barro. Buenísima, que habla precisamente de aquello y en un contexto obviamente político de lo que fue las decisiones de la invasión a Irak. Y también el tema de la extorsión a través de los que son los secuestros y todo lo demás. Aunque no ha sido principalmente su entrada de ingresos. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico ha querido más visibilizarse a través de lo que son los secuestros para poder decapitar y mostrar que habla no solamente en serio, sino generar esta conmoción. Hablamos de producciones audiovisuales bastante cuidadas, muy bien hechas. Si la quisieran contratar gente de Hollywood. Hay muchas cosas que efectivamente causan... por lo menos ciertas dudas respecto a lo que ha sido el crecimiento del Estado Islámico, y cualquier persona que tenga dudas respecto al Estado Islámico está, de una u otra manera, justificada. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente crece muy rápido, tiene un montón de dinero, también están los saqueos, de hecho hay un relato interesante en un momento cuando toman Mosul y toman extrañamente un banco con muchos millones de dólares dentro del banco. Llamativo, porque varios de los bancos retiraron sus plata, pero algunos no lo hicieron sabiendo que venía ISIS, y eso también llamó la atención. Vienen donaciones, particularmente de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, por ejemplo. Llega financiamiento en términos de donaciones para los luchadores por la libertad. Yo decía, ayer vi un video, a propósito de lo que decía Duncan Rosales, porque está la pregunta, ¿por qué ayer eran los Freedom Fighters y hoy día son los terroristas? Son los mismos, no han cambiado. Ayer en Fox, la cadena ligado, ojo, eso es un tema interesante. Los republicanos en Estados Unidos entrevistan, este es un video que sale hace ayer fuerte por las redes sociales, es de hace un tiempito atrás, no mucho tiempo, en que salen entrevistando al senador McCain, senador por Arizona. El senador McCain, y le pregunta, el conductor de Fox le dice, oiga, acá hay unos reportes respecto a usted cuando se juntaba en una reunión y está con gente del Estado Islámico, los cuales usted llamaba en ese momento determinado, ¿cómo se llama? Los moderados. Y de hecho, esa foto ha circulado desde 2013, la tuiteó el propio John McCain, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, senador por Arizona, un tipo importante en la política de Estados Unidos, republicano, y él se defiende, dice que eso no es cierto y todo el tema, y el presidente dice, pero ¿cómo no? Las pruebas están, usted está en la reunión. Y él empieza a explicar un montón de cosas. De hecho, es bien llamativo porque está en inglés el video, pero termina reconociendo John McCain que efectivamente él se juntó con el Estado Islámico, y termina diciendo, criticando a otro político que le decía el conductor que lo acusaba a él precisamente de haber promovido un grupo como el Estado Islámico. Le dice, pero él no conoce el Estado Islámico, jamás se ha juntado con gente, no sabe la realidad que pasa allá. Bueno, había otro senador republicano que hacía lo mismo, el caso de los muyadines en Afganistán. Claro. Estamos hablando que financiaron. Mientras hace 5 años Siria viene planteando, el gobierno de Bashar al-Assad, viene planteando toda una política para combatir a esto, y de hecho en el 2010 se lo planteaba a Estados Unidos, lo volvió a hacer en el 2013, de hecho el documento filtrado por Wikileaks, mostraba de hecho ayer a través de sus redes sociales, mostraba estos documentos cuando el gobierno de Bashar al-Assad le dice al gobierno de Estados Unidos, luchemos contra esto, esto en un momento determinado se va a volver muy incontrolable, y Estados Unidos miró para el lado. No, nadie le pescó, ¿sí? De hecho, hace unos cuantos meses atrás, Estados Unidos reconoció que en vez de mandarle medicina y armas a los kurdos, que los kurdos vienen denunciando esto hace bastante rato, que están peleando la frontera de Turquía, y particularmente la frontera también de Siria, ojo con eso, ellos controlan un sector ahí importante, los kurdos denunciaban de que los aviones para combatir a ISIS estaban tirándole armas. Y le estaban tirando medicina, que se suponía que eran para ellos, pero terminaban en Estado Islámico. Y efectivamente tuvo que salir a reconocer la Casa Blanca que efectivamente habían sido errores. Errores como, ejemplo, Israel, que también dice que va a ir a combatir el Estado Islámico, pero termina bombardeando al ejército sirio. Entonces, dice, acá, con todo el poder de satelital, yo no sé si vieron el reportaje de Glenn Greenwald y el Intercept, un medio especializado en términos de filtraciones sensibles, como se les llama, cuando mostró lo que tienen que ver con los drones asesinos. Esto fue hace muy poco. Uno de los probablemente golpes noticiosos más grandes del último tiempo. Tuvo menos repercusión que lo que tuvo con las filtraciones de Edward Snowden, que lo hizo el propio Glenn, este periodista que trabajaba para el Washington Post y el The Guardian. Y muestra de que hay un montón de drones y que pueden determinar, POTUS, que es el presidente de los Estados Unidos, en su sigla, decide semanalmente a quién se va a atacar y dónde. Y estos drones están por el mundo y se decide que esta persona se elimina y se ejecuta, sin proceso ni nada por el estilo. A lo que quiero llegar es que hoy día hay una avance en términos tecnológicos. Claro. Hoy día no podemos decir que estamos con los mismos satélites que estábamos hace, qué sé yo, los 80. Hoy día podéis ver una hormiga que está caminando por, qué sé yo, Raqqa, una de las ciudades que tiene como capital en Siria el Estado Islámico, o Mosul, qué sé yo. Pero se equivocan en mandarle aviones con cargamento. Deciden equivocarse. O sea, uno puede creerse un montón de cosas, pero también permítame la suspicacia. ¿Cómo es posible que tanto errores seguidos? ¿Cómo es posible de que, y todos sabemos, o por lo menos ya la gente empieza a verlo, y esto quizás lo único bueno que tiene es que esto empieza a transparentar cosas? Si el ruido cuando desempolva, cuando hay una explosión, cae mucho polvo, pero también permite ver otras cosas que antes no se veían. El objetivo, el deseo de, particularmente en este caso, por la zona de Israel, que siempre ha tenido mal a Siria, por particularmente porque Siria nunca lo ha reconocido como Estado, y porque Siria siempre ha apoyado la causa palestina. históricamente. Claro. Lo hizo el padre de Bachar al-Assad y lo sigue haciendo Bachar al-Assad. Es considerado un enemigo. Bachar al-Assad tiene que caer. Bueno, vimos lo que pasó con la primavera árabe en Egipto. Y ascendió la hermandad musulmana, que fue apoyada por Occidente. Claro. Discúlpame, se apoyó abiertamente. En Yemen también, Libia. Bueno, esos tres países, salvo probablemente en el caso de Egipto, que hoy día hay una dictadura, y están todos piola. Hay una dictadura militar. En el caso de Libia y en el caso de Yemen, estamos hablando, en Libia votan a Gaddafi. Participación también de Francia y de otras coaliciones y de Estados Unidos. Bueno, votan a Gaddafi y hoy día Libia no se puede controlar. Y no se puede controlar porque dejaron armado a todos los grupos. Claro. Y se supone que la intervención era para que el país estuviera mejor. Pero ¿qué se logró? Obviamente dividir al pueblo, armarlo todo contra todo, y ahí está el caos, y con el caos se puede aprovechar. Llevarse. Ojo, hay dos gobiernos en Libia, entre comillas reconocido, claro. Y hay alrededor de, no estoy exagerando, 8 partes en conflicto, y todas fuertemente armadas. Exacto. ¿Por qué? Porque metieron una cantidad de armas para votar a Gaddafi. Gaddafi, que con todo lo que tenía, bien o mal, y que siempre se le tuvo sangre en el ojo, incluso cuando se le trató como el niño reconvertido, y fue recibido en la ONU, se recordaron algunos, Gaddafi, que fue un tipo súper odiado porque en Libia habían campamentos, guerrilleros para todo el mundo, digamos todo el mundo, para organizaciones revolucionarias latinoamericanas, para la causa palestina, causa que hubiera en un momento determinado dentro de esta concepción panafricana y también de lo que fue la tricontinental, que en un momento habló el Che Guevara. Bueno, dentro de ese rollo, Libia y Gaddafi fue siempre un aliado. Y siempre se le tuvo sangre en el ojo. Pero la gracia que tenía Gaddafi en una, entre comillas, países, hablamos de países, pues, hablamos de zona, porque los países son bastante nuevos en muchas partes de esas. Pero hablamos de Gaddafi, que lograba mantener unida, algunos dicen a qué costo, porque también era bastante autoritario todo el tema, pero mantenía unida las tribus. Claro. Pues una sociedad muy tribal, particularmente en la zona de que hoy día se comprende o que se entiende como Libia. Bueno, sin Gaddafi, estas tribus no solamente quedaron con los mismos conflictos de siempre, sino que quedaron tremendamente armadas, pero hasta los dientes así. Y se enfrentan todo el rato. De hecho, es más, uno de los brazos de Mujahidine de Al-Qaeda mataron a un líder del Estado Islámico en Libia, en uno de los pueblos que se están disputando en términos de control, y lo mataron, lo colgaron. Pero lo colgaron con color, ¿cachai? Así como poniéndole cuático hacia el tipo, lo hicieron pasearse por todo el pueblo, ¿cachai? Caenado, con escupitajo y todo el cuento, y después lo llevaron mientras toda la gente gritaba y lo colgaron ahí. Así como que retrocedimos al medioevo. Pero bueno, ¿por qué hay conflictos de interés? Porque también hay temas, insisto, tribales. Aquí se mezclan un montón de cosas, pero esas armas en la mano de toda esa gente, insisto, yo que sepa, las balas no nacen en los árboles, los misiles tierra-aire no nacen en los árboles ni lo venden en Home Center. Estamos hablando de que aquí hay una responsabilidad no solamente de Occidente. Lo que se genera es deliberado. ¿Por qué? Porque se quiere asegurar. Mucha gente, o poca gente, sabe que Siria fue una colonia francesa. Claro. O sea, mucha gente dice, oye, que han recibido hartos inmigrantes, por ejemplo, ya en el caso de Francia, sube multicultural. Las pelotas, Francia con Gran Bretaña, me dice Inglaterra. Gran Bretaña se repartía en el mundo. Sí, pues. ¿Cuántas colonias africanas hubo en África? En Asia, poca gente probablemente debe saber de que Vietnam era de los franceses. Claro. Y los franceses pierden la guerra y los estadounidenses, que estaban ahí de asesores, se quedaron y dijeron, no, está pulenta, esta cuestión nos puede servir. Y se quedaron los ¿cómo se llama? Los estadounidenses. Pero eso era una colonia francesa, que tenía colonia en todo el mundo. Se repartieron. Por ejemplo, la guerra en Argelia de Francia. Que inaugura la guerra moderna, lo que conocemos de tortura, lo que conocemos de guerra psicológica, todo el tema. Uno de los primeros conflictos en los que se puso de manifiesto aquello fue la guerra de Argelia. Es mucho argelino. Hay mucho musulmán en Francia que son de segunda o tercera generación franceses. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, se ha discutido mucho. Ojo, yo escuché el otro día o leía en algunos medios que decían, primera vez en la historia de Francia que se hace estado de excepción, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es cierto. No es cierto. De hecho, en el 2005, en el levantamiento de Clichy-sous-Bois, uno de los departamentos, estamos hablando de la periferia de París, claro, se puso y se instauró el estado de excepción para controlar protestas populares, sí, sí, de barrios marginales. Cuando los muchachos estaban quemando los vehículos y sí, todo. Claro. O sea, se quemaban, sí, por ciento. Exacto. De hecho, espectacular. Llegaron a quemar una cantidad, miles y miles de autos, sí, se, sí, quemaron. Mm. En señal de protesta, y salieron los militares a la calle. Claro, no eran los distritos más turísticos, no, pero estamos hablando de la periferia de París, donde se habló, empezó a hablarse del tema étnico, empezó a hablarse del tema de los inmigrantes, empezó a hablarse del tema de la religión. Muchas de ellas son mayoritariamente musulmán, pero el tema era de fondo, el tema era de la inequidad, el tema era de un modelo que se vende de bienestar para el mundo, pero en la práctica tiene un... lo que genera el capitalismo, claro, en definitiva. Que sí, pues. Entonces, cuando mezclamos todo esto y vemos un poco el panorama mucho más abierto, mucho más claro, más abstraído, empezamos a explicarnos cómo funciona esto. Y fíjate que en varias de las cosas que hemos dicho, poco y nada tiene que ver la religión. Poco y nada. O sea... ya, mucha gente dice, por ejemplo, le cuesta entender el Oriente Medio, porque le cuesta entender las divisiones que hay, por ejemplo, entre sunita y chiita. Ojo, mucho más en Siria, donde no solamente tenía sunita y chiita, tenía alawitas, tenía los laicos, la gente que venía del Bas, por ejemplo, que era más o menos la forma de gobierno. Tenía una cantidad étnica, es uno de los países con más multiculturalidad étnica, kurdos. De hecho, Siria es casi una olla de presión en un momento terminado, sí, pero sí, se había mantenido bastante bien. Claro. Precisamente porque era un estado laico, permitía la libertad de culto. Nadie se metía con nadie, todo el cuento. Efectivamente, la familia de Al-Assad eran de descendencia chiita, pero ellos habían, derivado a lo que era el Bas. Irak tenía el Bas, el caso de Saddam Hussein, Siria, en otros países como Egipto, en otras partes se estuvo el Bas bastante presente, de origen laico y obviamente con un tinte político dentro de un contexto panafricano socialista. De hecho, se declaran marxistas, cosa que obviamente no le gustaba al otro lado en Occidente, obvio. Son enemigos. Entonces, el tema es mucho más complejo en el sentido de que esto es un tablero y que importa la religión en algunos momentos y no importa en otros momentos. Claro que sí. Pero siempre está el factor de la sugestión, ya sea a través del dinero, ya sea a través del territorismo, ya sea a través del nacionalismo. Y fíjate que en realidad la religión no es el fondo, claramente, pero sí incentivan antivalores, en el sentido de que mi soberanía es mucho más importante que la de otra persona por sugestiones que ellos mismos piensan, por individualismo, que al final el individualismo ese es la primera sugestión que mata la democracia en términos humanos, y es difícil pensarlo porque yo veo aquí en el término de contexto mundial un tema súper... Yo creo que la piedra que va a definir aquí el destino, por decirlo de alguna manera, va a ser Rusia. Si se define capitalista, va a adherir a Estados Unidos y va a empezar el nuevo orden mundial a través de las dos manos. Disculpa, no sé si escuché o entendí bien. ¿Si Rusia se define capitalista? Sí. ¿No lo es? Es que ahí está el tema, porque Putin... Putin, sí, socialista no es. No, claramente, ya. Después de la perestroika no cabe duda que no es socialista, pero... pero por lo mismo, en realidad esto ya está decidido, yo creo. Pero tenemos décadas de capitalismo no, ya. No, sí, pero... a lo que voy es que no es que décadas por inercia, sino de una decisión. Acá lo que están peleando son economía. Eso. Pero claro. Putin... adueñarse los recursos. Putin adueñarse los recursos. Tiene menos de izquierda que un militante de la nueva mayoría. No, sí, es verdad. Es como el meo de Rusia, algo así. Sé, yo lo que veía era que al final van a hacer lo mismo de siempre. En contra, digamos, del pueblo. Po. O sea, aquí se utiliza, como decimos, venimos repitiendo, la religión como una excusa, pero ya vemos que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Rusia, ¿y qué decías tú? Son las potencias. Ah, y Estados Unidos el que comanda todo y hace de todo. Ah, o sea, que lo quieran tapar ahora con flores, que no, es que protegemos a la ciudadanía de esos pueblos, de este, dentro de estos tipos que tienen, no sé, que quieren meter el Islam, el Corán, así como la parte más fuerte, y vamos a desproteger. Nosotros somos luchadores, mentira. Nosotros lo que queremos es mantener el control del petróleo, del gas, de los recursos naturales que ustedes tengan y que son beneficiosos para nosotros y nos enriquecen, y con eso nos basta y nos sobra. Si ustedes se matan entre ustedes, mientras no nos toquen a nosotros, no hay problema. Sí, el tema con Rusia, hay que tener mucho cuidado porque acá, y es súper fácil confundirse, porque cuando uno habla del tema del imperialismo, y particularmente Estados Unidos, inmediatamente la cabeza funciona en Guerra Fría, la Cold War, por una razón súper lógica, porque en definitiva entienden un tablero personas que están en un lado y en otro. Claro. Por tanto, se genera esa visión dicotómica entre si uno es bueno, el otro tiene que ser malo, y si el otro es malo, el otro por sí tiene que ser bueno. En el caso de Rusia, no está defendiendo al gobierno de Bashar al-Assad. Empecé diciendo, de hecho, estoy de acuerdo entre las grandes potencias, a la cual no le consultaron al-Assad ni nada por el estilo. De hecho, por ejemplo, los bombardeos de ayer se encontró Putin con Obama en Turquía, hasta el G20, pero los bombardeos de ayer fueron unilaterales, y no le preguntaron al gobierno sirio si, oye, vamos a bombardear el este, pero para que tengan cuidado, o por último, dennos referencia, ustedes conocen mejor el territorio. Las pelotas, partieron los jets franceses, que fueron 12, desde Jordania y desde los Emiratos Árabes Unidos, y más encima tienen el centro de control de esto en Qatar. Casi a control remoto, si podíamos haber bombardeado cuando quisiéramos. Pero en el caso de Rusia está disputando, lo hizo en Ucrania, y lo conversamos acá profundamente, lo ha hecho en distintas partes. De hecho, su visita a América Latina, que es una gira bastante larga, Vladimir Putin, se están disputando el mercado mundial. Rusia tiene una decisión, pero ni cerca, ni siquiera una socialdemocracia podríamos hablar de Rusia. Putin es un tipo de derecha, por tanto, probablemente no es tan nacionalista como otros candidatos que han intentado, por ejemplo, guiarse con un discurso más nacionalista, o como gente como el propio Kasparov. Pero acá lo que hay, una disputa de mercados. Claro. Y si Rusia pierde Siria, si llega a caer Bashar al-Assad, o llega a caer sin poder negociar, que lo que estaba ocurriendo con Rusia hasta hace un tiempo, que ahora ingresó con todo a Siria y empezó a dar golpes, fíjate que entra con todos Rusia, y viene este atentado que justifica hoy día la entrada de todo el tema occidente. Claro. Calza perfecto el guión. ¿Por qué? Porque Rusia empieza a demostrar de que sí puede golpear al Estado Islámico, y que si no lo habían hecho era porque no querían hacerlo. Exactamente. Un buen rollo que queda de manifiesto en el tablero. Pero Rusia está haciendo esto porque si pierde Siria, de partida hay una pasada ahí directa, que es lo que se ahorrarse para no pasar por el canal de Suez, de pasar por Siria, y el tema del gas. Cosa importante, de hecho Rusia abastece de gas a Europa. Ojo. Geopolíticamente es vital. De hecho, ¿cómo será inclusive que hasta Irán ha quedado disminuido en términos conciertos, cuando ya había incluso negociaciones de Obama, incluso ya están como en este discurso, sí, vamos a tener que hablar con Irán y todo, pero se está escapando de las manos? Puta, y igual Ahmadinejad es buena onda, así como que igual tenemos que ver algunas cosas. ¿Por qué? Porque Irán apoya al gobierno iraquí, y apoya al gobierno, obviamente, de Siria, con quien tienen históricas relaciones. En conjunto. De hecho, ¿quién está hoy día peleando en el gobierno, o sea, en Siria contra los rebeldes? Poco queda al lado de los ejércitos por la libertad de Siria, ya no queda nada. Hoy día tienen puro grupo fundamentalista agarrándose entre ellos, ojo, si tampoco están papas. Entonces son muchas partes en conflicto. Pero en el caso de Irán apoya al gobierno de Irak, que en su mayoría son chiitas, sunitas moderados, gente puesta por Estados Unidos en un momento. No olvidemos que fue una invasión y pusieron un gobierno democrático, súper democrático, y dividieron el país en tres. Entonces está como el gobierno entre medio. Por un lado, los kurdos se quedaron siendo por otro lado. Y, bueno, el caso de estos sunitas del Estado Islámico, que empiezan incluso a reclutar gente que había sido del ejército iraquí, y que después empiezan a controlar, mira, conscientemente, Y como hoy se nos quedó un helicóptero acá, hoy se nos quedó un antimisile acá, y empezaron a tomarse, esto es como cuando un videojuego y empecé a ganar puntos, empezaron a tomarse todas las armas que encontraron, y arman un ejército propiamente tal, con el cual ya empiezan a entrar en Siria. Bastante conveniente para los intereses de que cayera Bashar al-Assad. Uno, porque Israel no quiere que exista Siria. Es llamativo. Básicamente, por tres razones en el caso de Israel. Uno, Israel odia que se diga que hay otra democracia distinta a la que son ellos. Ellos son la única democracia. El discurso de Israel para el mundo es que son la única democracia en el Medio Oriente. Medio Oriente, claro. Disculpa. En Siria había democracia. Y de hecho, la más avanzada, probablemente una de las más avanzadas en toda esa zona. Sí, sí. Incluso con más que Arabia Saudita, pero por lejos. No le gustaba. Otro, porque Siria ha apoyado siempre la causa palestina y es una frontera siempre de refugio. Y aparte, Siria siempre ha sido amigo de Hezbollah, de la chiita, que han sido enemigos acérrimos. De hecho, cuando se intentó la incursión militar de parte de Israel a, ¿cómo se llama?, al Líbano, no le fue bien. No le fue bien, le fue como el hoyo. O sea, el ejército más tecnológico y todo el cuento, y les falló la logística, no tenían cómo llevarle agua a las tropas, etc. Y Hezbollah le hizo la guerra a Israel. Y no pudieron entrar porque decían desde allá nos envían bombardeo y todo el cuento. Hezbollah, que es de carácter chiita, que fue golpeado en el atentado de Beirut. El golpe era para Hezbollah. Justamente. Bueno, y ahí se arma todo este mapa. Y en Estados Unidos ve aquí poder económico. De hecho, Estados Unidos es más. De hecho, la gracia de Estados Unidos es que hay guerras que pelea y guerras que no. Que asusa que se generen. Entonces, no. Ese ha sido la política exterior de Estados Unidos. O sea, no es que John McCain les fue a entregar, medio entrenarlos, no, pero está el apoyo político. Porque los noticieros occidentales, todos los más media, hace menos de un año, a los del Estado Islámico, a los de Al-Nusra, que es el brazo armado de Al-Qaeda en Siria, todo el tema, los llamaba, como decía Duncan Rosales, tiene toda la razón, los Freedom Fighters, claro, los rebeldes, los luchadores de la libertad. Y que había que apoyarlos. Y ya son terroristas. Ahora, claro. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó en el camino? ¿Qué les pasó? Sí, claro. ¿Qué le pasó en el camino? Pero claro, porque conviene hoy día hablar mal de ellos, porque ya no sé, se le fue la mano, o de una u otra manera crear una idea de que en realidad lo rechazamos, pero apoyándolo, abasteciéndole de lo que necesitan para avanzar con todo lo que es, porque son interlocutores a nivel de, digamos, sí, aliados a nivel del intercambio comercial. Y si controlan la reserva más grande del petróleo, ¿quién no va a querer estar cerca de ellos para de un otro modo aprovecharse de eso? Claro, esto es como accionista. ¿Estás en el negocio o no? Claro. Necesitamos tu participación, porque eso no te vas a quedar abajo. Exactamente, sí, eso es. De hecho, ahora, el tema es que es bastante... De hecho, a ver, el tema de la legítima defensa, el caso de Francia ya lo ocupó, con el caso de Charlie Hebdo bombardeó, sí. De hecho, el este de Siria, entre comillas, porque el este de Siria está Raqqa, donde es la capital conocida como la Nueva York del Estado Islámico. Porque, a ver, también, empecemos a desmitificar cosas. Hay gente que cree que aquí están en una carpa, bueno, en un desierto y todo el tema. Raqqa es una de las ciudades más avanzadas que hay en toda la región. Estamos hablando de ciudades con edificios, weón, con DirecTV, ¿cachai? Con internet y con todo el cuento. De hecho, ojo, el Estado Islámico ha desplegado una ofensiva a nivel de redes sociales increíble. Mayoritariamente en árabe, por eso probablemente muchos no la ven o no lo entienden. Y en ese sentido ha generado precisamente al público en el cual quiere llegar. Y eso es porque no está en una carpa, qué sé yo, como los Lawrence de Arabia y todo ese tipo de cosas. No, están ciudades bacanes, no tiene edificio, claro. Tiene un montón. Y obviamente no se bombardeaba esa ciudad, po, era pelota. De hecho, y es bastante estratégica, y aquí vienen asesorías militares desde otros lados, po, son bios, pero nunca genios, po. Entonces, ¿por qué? Porque los tipos más encima controlan muy bien en términos geográficos las carreteras. Por tanto, evitan el desplazamiento, por ejemplo, infantería. Ya, podéis tener aviones, pero tenéis también antimisiles, tierra-aire de última generación. Sí. Tampoco los compraste en el Easy, pues bueno, los compraste en el Home Center. Entonces, ¿de dónde sacáis esas cuestiones? Ay, no, las tenía el ejército de Irak. Sí, dejaron todo eso tirado y se fueron. Porque así parece que fue la cosa. De hecho, el ataque la toma de Mosul particularmente fue bastante llamativa. De hecho, se acusó por parte del gobierno de Irak a Estados Unidos de dejar tiradas las ciudades. Así como los aliados y todo el tema. De repente salieron arrancando. Uh-huh. Y dejando todo. Y dejaron todo. Pero todo. Todo servido. Sí. Y eso porque, no le responden al gobierno de Irak que está ahí. Le responden a sus respectivos países, de los cuales ellos y la orden tiene un mando. ¿Sí? Hay un montón de países que están aliados de ahí. Hasta Japón mandó tropas que les permitieron tener ejército. Cierto. Pues son buena onda los gringos. Porque recordemos que Japón no tenía ejército, tenía prohibición desde que les tiraron la bomba atómica. En la rendición está el tema de no podía tener ejército. Bueno, con la guerra de Irak, le permitió a Estados Unidos tener ejército. Pura buena onda, así como... ¿Ah? Y digo, ¿dónde los vamos a mandar? Pruébanse en Irak, po, weón. Y ahí estaban los japoneses, weón, cagados de calor ahí, ¿cachai? Cuidando pozos petroleros. En esa estaban. Porque más encima, llama la atención que Estados Unidos haya dejado justo la parte con más pozos petroleros. Ahí parece que... Como tú decís, oye, que son bondadosos estos locos, po, weón. Entonces al final, ¿cachai? De que acá hay una... Más que doble intención y una cosa así como conspiranoica, hay un tema de cálculos. Y mientras ISIS, porque tampoco es que Estados Unidos dice, no, que queremos así a ISIS porque es bacán y queremos un nuevo orden mundial, los va a estar bien, dice, no, les convenía. Como a rato les convino financiar a un grupo X que después lo estaba combatiendo, un grupo que lo estaba combatiendo después era su amigo. Eso lo vemos en políticas constantemente. ¿Por qué? Como diría el gran Michael Corleone, estos son negocios. Así, ¿cachai? Los Barcini será muy este, pero ya. Nos matamos a los hijos cuando se juntan Vito Corleone este y después dice ya. Nos piteamos a las familias respectivas. Uh-huh. Yo digo que la cosa acá, no voy a vengarme de Sony, me duele mucho, pero quiero que Michael vuelva y hagamos un acuerdo acá y todo el cuento. Mucha sangre por allá, mucha sangre por acá. Uh-huh. Lleguemos, negocio. Después, bueno, todos sabemos que el agua terminó en guerra igual, pero son negocios. Son negocios. Como, sí. Como decía uno de los que intentó matar al padrino, no fue personal, era negocio. Claro que sí, claro, porque es desde esa perspectiva se puede entender que si Francia sabía dónde está la posición de ISIS, hace mucho rato lo hubiese atacado. Bueno, se desquitó, enojado y todo lo demás ahora porque lo fueron a asustar allá en su propia tierra. Ahora entonces ya bueno. Pero hace rato ya sí quería atacarlo. ¿Pero por qué no lo hacía antes? Porque seguramente que los intereses económicos ahí involucrados le tenía atado las manos, me imagino yo. Y si no, si no fuera Francia, otros también lo hubiese hecho. Y hace rato hubiesen apoyado al presidente sirio en este grito fuerte que ha lanzado, pero hay como, no, qué sé yo, les conviene. Entonces la conveniencia es a la vez y crea una estrategia de que el silencio de repente es una manera de decir que, bueno, dejemos que las cosas nuestras vayan armándose bien, como bien lo tenemos. Entonces se callan frente a eso. Y claro, los medios de comunicaciones también masivos están al servicio de aquello también. Entonces, en una que otra realidad, sí, París bajo el terror, ojalá ningún país le toque vivir eso, pero también hablemos de otro, cuando a otros seres humanos le pasa lo mismo. Cuando ocurre la cosa en la periferia, cuando pasa la cosa en la Araucanía, digamos, y que se visibilice con esa misma fuerza y todo lo demás. Pero lamentablemente los intereses acallan también incluso las voces que son capaces de hablar. y así estratégicamente el mundo se va armando, obviamente detrás de todo eso. Es como el puzzle se va llenando para ver de dónde tengo ganancia, dónde no tengo y no me meto. O en realidad estoy metido pero no hago como que no estoy involucrado. O sea, soy victimario pero me voy a hacer la víctima. Okay. Entonces, aquí, exactamente, y uno dice, por ejemplo, acá, con los ataques que pasan en Francia, ¿Francia puede proclamarse víctima del atentado? O sea, hay gente que lo está proclamando víctima en este minuto, pero hay gente que no quiere ir más allá tampoco de ver lo que ha ido pasando, o solamente se compra lo que aparece en la televisión o en los medios tradicionales de noticias. Claro. ¿Ah? Y de que compren esta guerra santa y que dicen que París, bueno, es la capital del libertinaje y que estos grupos de rock que estaban tocando, adoraban no sé qué y un sinfín de cosas. Hay gente que sí la quiere ver así, pero hay otros que van más allá. Sí, claro. Lamentamos la persona que perdió claro. su vida, con su familia solidarizamos. Pero también solidarizamos con los otros. Exactamente. ¿Mm? ¿Ah? Porque aquí lo que le toca a un ser humano, cualquier lugar sea, de cualquier condición, hay que verdaderamente reconocerlo claro. y decir, sí, estamos en solidaridad. Pero también aquí es donde uno pone la pregunta sobre el gobierno francés, que está metido en todo. O sea, ¿sí? militar, de manera así, tiene militar por toda parte de África, no sé si tendrá en Nigeria, pero está en Centroáfrica, está en el Congo, está en Libia, está en Níger, tratando de combatir Boko Haram, que es la otra versión en el continente, con Al-Qaeda y todo. Uh-huh. Y claro, o sea, tú no puedes estar atacando unos grupos ahí por todo el lado del mundo y estar calladito como que nada te va a pasar. Y claro, la inteligencia francesa en algún momento sabía que venía algo así, según lo que obviamente uno ha seguido, muy, muy de cerca la noticia francesa. Pero claro, hay que reconocer que también estos grupos han ido cambiando de estrategia y sobre todo que aquí no solamente son extranjeros que vinieron a atacar a Francia, son hijos nacidos en el país y que están ahí, que conocen su realidad. Que no le importa nada que eso haya tocado a su vecino o no sé a quién. Y eso nos cuestiona también, creo, en lo más cerca de nuestra realidad también, el modo cómo defendemos, obviamente, eso de vivir y respetarse desde las distintas opiniones, pero también de qué manera, a propósito de la sugestión, el interés no nos sugestiona. Como para así incluso llegar a negar el valor de que la persona tiene derecho a vivir incluso siendo diferente y opinando diferente y pensando diferente a mí, claro. En ese sentido. Al final el tema con los gobiernos termina en que si aquí los gobiernos van a terminar aceptando la hegemonía que implica el capitalismo y Estados Unidos y el intervencionismo que implica eso. Porque a través del intervencionismo se van a anular las libertades personales y con ello la misma democracia. Claro. Y en realidad ese es el fondo del tema que le sirve al capitalismo y a los mismos intereses personales de los patrones de fondo del mundo. Pues lo mismo que dice, cito a Rockefeller, que en realidad él dijo que necesita un hecho para unificar los intereses y así hacer el nuevo orden mundial. Claro. Y para lo mismo, para respetar sus propios intereses. Exactamente. Y aquí está el tema de ISIS, porque hay que tener mucho cuidado con el tema de los refugiados, porque no es culpa de ellos, claramente que no. Uh-huh. pero al aceptar refugiados a nivel global, cada país toma la responsabilidad que ello implica, que también implica que personajes de ISIS puedan vulnerar la soberanía de cada país, y ahí está el hecho fortuito que Rockefeller hace referencia. O sea, aquí no es Estados Unidos ni el gobierno de los Estados Unidos que financia ISIS, aquí son Rockefeller y otras cuantas familias, así, al igual como lo vemos acá en Chile con Lux, ¿sí? Algunos empresarios, claro, por ahí metidos. Claro, y... si al final el tema no es democrático, aquí no se está respetando la voluntad ciudadana de ningún país. Es solamente intereses que provoca la sugestión del poder a través del capitalismo. Eso es todo. Bueno, sí, estoy de acuerdo en parte, pero no estoy de acuerdo respecto a la visión que se tiene de democracia. Esto es democracia, no es otra cosa. Creemos que la democracia es algo distinto, pero eso es porque creemos, de una otra manera, dentro de esa misma sugestión que tú hablabas en un momento determinado, creemos que la democracia implica que nos consulte ciertas cosas. La democracia no parte de así. La democracia jamás ha sido así. La democracia es el gobierno de los aptos, de los tipos que están arriba versus los otros que están llevando... o creyendo que de una otra manera pueden decidir ciertas cosas cuando nunca han tenido poder de decisión. Estoy hablando en un contexto histórico amplio, desde el origen, desde lo que conocemos como democracias occidentales durante lo que fue el siglo XX. Eso han sido siempre las democracias, y cuando las democracias empiezan a tambalear, entre comillas, se aparecen las dictaduras para enreglarlas. De hecho, no conozco dictadura que no diga que es para recuperar la democracia, por ejemplo. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque acá no le preguntaron tampoco. A ver, una de las cosas llamativas, por ejemplo, que ocurre con el tema de Francia particularmente, es que uno mira esto y dice, ay, Hollande sale hablando. Y dice, defenderemos nuestro estilo de vida, muy a los buchos, por lo demás, fue el discurso. Particularmente el del mismo viernes. Pero si dice, no, porque los franceses amamos la libertad y nos vamos a dejar que no es este. Y lo primero que hacen es restringir las libertades. Entonces, ¿cómo? A ver, me estáis diciendo que 8 personas te pueden alterar todo. Es un poco también cómo se juega con todo esto también, desde lo emotivo de su gestión y también desde la lógica de lo que es el terrorismo, lo que genera genera miedo. Ayer lo veíamos en un video, insisto, en la Plaza de la República, que es un lugar muy importante en términos de vida parisina, porque es una especie como de Plaza Italia, donde salen todos corriendo porque alguien gritó bomba, ¿cachai? Y dijeron, no, y sé que pusieron un esto, va a haber un atentado en tal lado, y corrieron todo, y corrieron, y corrieron, y corrieron, no sabían para dónde, pero tenían que correr, periodistas incluidos, ¿cachai? Bueno, si la gente viene corriendo, weón, corre, weón, porque quizás quien viene. Y no había nada. El miedo es controlable, tanto que tiene estado de excepción, hay gente que incluso están viendo las encuestas. Recién el miércoles el gobierno francés va a decidir si lo mantiene o no. De hecho, se incluso ha planteado, lo dijo Hollande, la posibilidad de mantenerlo por 3 meses. Estamos hablando de que se genera todo un cuento respecto a lo que son las libertades desde ella. De hecho, hay gente que está diciendo, bueno, ¿por qué no se controla la gente musulmana que se considera radical? Uh-huh. El ministro de Defensa dice, bueno, es que son como 10,000 y tantas personas, no tenemos para tenerlo a todos. Hay gente que está pidiendo básicamente que se controle. Uh-huh. Es más, se acaba de aprobar un permiso para el gobierno para meterse, por ejemplo, en términos de internet, entre comillas, y en términos de cuenta y todo, para estar monitoreando posibles perfiles terroristas. ¿Cómo así? o sin ir más lejos, el globo en Lo Barnechea. Por ejemplo. Ahí van las cosas, sí. Sí, todo apunta en realidad a lo mismo. Y por ejemplo, ese caso específico no lo ejecutaron y no han logrado disminuir en nada la delincuencia. Eso implica que el tema era otro, o sea, los intereses personales de otro, de generar quizá un estudio de mercado. El tema era mucho más valioso que la misma seguridad de la gente. La seguridad de la gente era la excusa para imponer el mercado sobre las libertades personales. Eso es el tema. Un negocio que está ahí detrás. Bueno, pero hablamos que, a ver, esto ocurre un viernes 13. Viernes 13 que entra en vigencia una decisión de carácter político, en lo cual se suprimía, esto sí, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos desde que está en vigencia, quiero ser preciso con eso, desde que está en vigencia en lo que es el entendido de la Unión Europea, del acuerdo de Schengen. Por primera vez se suspendía, y de hecho las fronteras estaban cerradas, por si acaso. Sí. Esto en el contexto, decía el gobierno, precisamente para evitar un posible atentado, cualquier cosa que amenazara la seguridad de lo que hace la cumbre climática, donde vienen mandatarios de distintas partes del mundo. Una medida súper polémica, por lo demás, una medida que trajo cierto grado de discusión en Francia, por lo menos en medio, y hoy día nadie la cuestiona, llamativo, que es el control. ¿Por qué? Porque con el pasaporte comunitario, o sea, como ciudadano europeo, uno puede transitar libremente con, qué sé yo, cómo se llama, su carnet de identidad, por así, su DNI. Como lo puede hacer uno, por ejemplo, en el caso de Argentina, que si los países limítrofes tenemos todo acuerdo que con el puro cédula de identidad no existe pasaporte ni nada. Bueno, esto fue suprimido el día viernes, que entraba en vigencia el término del Schengen. Momentáneo, justificado por el gobierno, lo que se empezó a decir aquí, se está vulnerando un montón de cosas. Porque es bien pelotudo, se ha hablado de, por ejemplo, de... suprimir, por ejemplo, políticas de carácter migratorio, después de que tanto llorando por el niñito kurdo, Alin Kurdi, por ejemplo, hoy día no, porque pueden venir potencialmente terroristas dentro de eso. Es una lógica súper extraña y súper perversa por lo demás. ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos el miedo operando convenientemente también. En términos políticos, hoy la gente lo está cuestionando el cese del Schengen, por ejemplo. Probablemente debe haber gente, no toda, afortunadamente, pero debe haber gente diciendo mantengamos la frontera cerrada buen rato. Y también se genera dentro de la paranoia. Yo, por ejemplo, el día viernes estuvimos trabajando acá, estábamos varios acá en la radio trabajando en términos de prensa. Habían cosas llamativas, de mentiras, fake, noticias falsas. De hecho, una sí me llamó muchísimo la atención. Y de gente que generalmente intenta buscar cualquier cosa para tirar un discurso sin darse cuenta de lo que provoca. Por ejemplo, de que se había quemado un campamento de refugiados en Calais. Y de ahí, viste, digo, ahora están quemando los franceses. Generando más odiosidad de la que debían. Claro. Bueno, era falso. Eso ocurrió el 2 de noviembre, fue después de una explosión por problemas, según se investigó en ese momento, eléctrico, y ni siquiera está cerca a París. De hecho, Calais ya pasó a estar en París, porque lo habían visto alguien en un tweet y un periodista que estaba en el lugar, y el mismo periodista te había tirado las fotos días antes, pero la volvió a tirar porque así tenía más retweet. Hay gente que se compra, y hay medios que de hecho cubrieron esa noticia, y en las redes sociales se denuncia que en venganza se habría quemado un campamento refugiado, cosa que era mentira. Eso aumenta la odiosidad. Claro. Yo sé que hay gente que quiere de una u otra manera demostrar cosas, pero a veces no mide porque quiere la cosa rápida e inmediata. Es súper potente eso que digo, porque insisto, se dijo muchas mentiras durante lo que fue la cobertura. De hecho, tengo que decirlo, están callando para nuestros medios, están callando para los medios chilenos, que nosotros básicamente, y agradezco también a amigos, gente que está en Europa y otras partes, que estuvieron ayudándonos ahí, que estaban con información, y la fuente de medios franceses en particular, y algunos muy puntuales, y algunos medios ingleses en términos de agencia, en inglés me refiero, porque acá, de hecho, no sé si tenían gente en práctica o no, pero hasta las traducciones eran ordinarias. Y terminan diciendo cosas que nunca se dijo. De hecho, un par de veces tuvo que salir la misma AFP, que es la agencia francesa de prensa, a desmentir cosas que se le estaban adjudicando. Así como AFP dice que, bueno, nosotros no hemos dicho eso. Se paren. Tema de histeria, tenemos una cobertura. Y precisamente es cuando más, no solamente pensamiento crítico, reflexivo, necesitamos en momentos como esto. De hecho, también va una crítica, lo conversamos acá, respecto al tema de medio independiente, alternativo, que después copiaban un par de cosas de agencias, pero es precisamente en estos momentos necesitamos prensa independiente, pero de verdad, pero seria. Ya, pues no me ponga ahí el videíto de la conspiración X de hace 2 años atrás publicado para justificar ciertas cosas. No, información seria de lo que está ocurriendo. Información seria para poder entender y decodificar lo que está pasando. No solamente esta cosa de esto viene de la OTAN y la típica de esto es que esto un de falsa bandera y todo el cuento. ¿Por qué? Ya. yo no dudo de que pueda ser un atentado de falsa bandera. Expliquémosle a la gente qué consiste el atentado de falsa bandera. Que es aquella que se supone que lo hace un grupo, pero la verdad no lo hizo ese grupo. Sino que lo hizo a nombre de ese grupo precisamente para provocar un hecho político conveniente para quienes terminan desarrollando precisamente esa acción. Claro. Eso ha ocurrido mucho en la historia, muchísimo. Pero cuando tú dices que un atentado de falsa bandera tienes que justificarlo. Y aquí, y en esta parte, sobre todo en este tipo de contexto, nos sirve el contexto histórico. ¿Qué quiere decir esto? Nos sirve el que... No, pero es que lo que pasa es que, la TAN siempre ha funcionado... No. Bueno, datos. Porque en momentos como este es donde no necesitáis hechos. Momentos como este necesitáis generar no una teoría conspirativa, sino necesitáis generar hechos. Precisamente cuando no lo hay, terminas ganando el otro lado inmediatamente. Y terminas ganando en términos de lo que se quiere imponer, pero tiene mucho más fuerza. Yo no creo mucho en las conspiraciones. Porque la gente le llama conspiración a algo que es política. La política funciona así. No es un grupo de gente con piel de reptiliana en una oficina cerrada, midiendo cosas. No, es poder, es dinero, es gente haciendo negocio. A veces le toca estar arriba y a veces le toca estar abajo. Alguna vez le fue bien el negocio y otra vez lo cagaron. Claro, y la corrupción en general no solamente la generan quienes conspiran en ese sentido, por decirlo, sino la misma gente que acepta ser vulnerada y condona también que le anulen ciertas libertades. Al final son cómplices de lo mismo. O sea, el término de corrupción está metido en todos nosotros y es evidente porque... Hasta el monopolio del mote con huesillo. Sí, bueno, claro. Pero veamos, exacto, entonces que tenemos acá en este lado del charco de este cuento un dios que se llama dinero y está mandando a la gente y no genera más muerte que cualquier otro tipo de religión este último tiempo. Y por algo también genera el sistema capitalista, lo que más genera son armas. Pues la industria armamentista genera un montón de dinero, de lucas, po. Claro. Entonces, insisto, cuando uno empieza a abstraerse y empieza a decir, ya, veamos esto con cierto grado de seriedad y en su justa medida, empieza a encontrarle incluso mucho más coherencia que este relato de grandes personas y de conspiración y de reuniones secretas. Reuniones secretas las pelotas. Reuniones secretas cuando estos tipos, a vista y paciencia de todo el mundo, lo hacen, lo dicen. No tienen ni siquiera un empacho. ¿Por qué? Porque tampoco, y porque ven al otro lado, que tampoco hay una posición muy fuerte. No hay en términos políticos alguien que les pueda hacer el contrapeso. Por tanto, tienen. De hecho, el poder de una de las cosas que hace galas precisamente de esa arrogancia y de esa soberbia. Porque eso te permite el poder. Alguna gente preguntará, hay muchas cosas que la mayoría no vemos o no se ven. Y efectivamente sí. Claro. Hoy día es más difícil, pero ocurre. Hay reuniones que usted no se va a enterar jamás. Aunque hoy día eso es más difícil, porque estamos en una ventana de vidrio a nivel del mundo, donde quedan algunos espacios empañados y no se ve lo suficientemente claro. Pero cada vez más difícil. El tema es que, independientemente, aunque lo veamos a vista y paciencia de todos, como ocurre ahora habitualmente, lo hacen. Exacto. O sea, insisto, yo aplicando una reunión que fue pública, de hecho salen hablando los ministros de defensa de respectivos países. De hecho, ayer estaba, por ejemplo, el secretario de defensa de Francia dando declaraciones con el secretario de defensa de Estados Unidos. Dice, vamos a bombardear, le tiramos 20 bombas con 12 jets. Pero ¿coordinaron con el gobierno de Siria? ¿Para qué? Y vamos a seguir haciéndolo, esto fue un anuncio, y de hecho lo hicimos desde una base en Jordania, otra base en Emiratos Árabes Unidos, y teníamos nuestra base de control en Qatar. Que mantienen permanentemente, o sea, lo pudieron haber hecho esto hace un buen rato, y no lo quisieron hacer. Entonces hay una conspiración, está evidente, hubo una decisión de no hacerlo, y eso que venían bombardeando desde el 26 de septiembre, si no me equivoco, 26, 28 de septiembre, inició... de manera oficial el bombardeo de Francia en Siria. Y uno dice, bueno, a vista y paciencia de todo el mundo ocurre esto. O sea, el McCain no se escondió para juntarse con la gente del Estado Islámico. Y no se escondió porque él mismo lo subió en su cuenta de Twitter. De hecho, de ahí sale la fotografía que circula hasta el día de hoy con uno de los líderes precisamente de lo que él estaba... ¿cómo se llama? El Estado Islámico. Y en ese sentido uno dice, ah, bueno, si el senador McCain, uno de los tipos importantes en la política interna de Estados Unidos, está apoyando a Isma. Y uno ahí dice, bueno, no tienen empacho en esconderse. ¿Para qué se va a esconder a alguien que puede ostentar de su poder? Claro. Que es lo mejor. Se abdica el privilegio de, obviamente, incluso ahí manifestar que son capaces de decisiones que... Podemos hacer esa base un país si queremos. Ajá, si, eso si, es. Si es necesario, lo hacemos. Que controle el mundo, digamos, ahí. Es una manera de decir, aquí estamos y lo que queramos hacer lo podemos hacer. Y a la hora que nosotros decidamos hacerlo. Me quedé pensando en esto del cierre de frontera. El Schengen. En Schengen. Uh-huh. Y digo, ¿y esa gente piensa que entonces el enemigo siempre vendrá de afuera? ¿O puede estar incluso de adentro? Claro. ¿Qué visión, ¿no? ¿Qué mentalidad? Pone aquí como a la vista que el que viene de afuera puede ser peligroso. Y los que están adentro... Ah, somos lo bueno entre todos, no podemos hacer daño. Ahí está la dicotomía también de que hablaban el otro día también de que en realidad no existen bandos políticos ni nada, que existen los explotados y los explotadores a nivel global. O sea, en realidad las fronteras están de más quizás en ese sentido. O sea, no valen porque al final al otro lado... se respetan las mismas reglas y quienes sufren son siempre la mayoría y luego la gente trabajadora. Exacto. Sí, me llama mucho la atención eso. Y el que viene de afuera, como de otro barrio, hay que curarse de él. El malo. Otro, y eso, bueno, lo veo ahí en ese caso de Francia, pero o sea, del estado de Schengen, pero también uno lo ve dentro de la misma ciudad, aquí, la ciudad de Santiago donde habitamos, que para cierto lugar es peligroso el que viene de otro lado para entrar acá. Y es como... Es peligroso, digamos, para el ser humano, fíjate. De partida es extraño, porque de partida la mayoría de los chilenos somos mestizos y no somos pertenecientes a esta tierra en ese sentido, porque la mayoría somos mezclas de muchas razas y mirar extraño, por ejemplo, a alguien que tiene raza mapuche, es como... súper extraño, ellos que tienen el privilegio de haber nacido acá. Pero es como tan educado, es como tan entregado, digamos, día a día, porque podías tener muchos valores de tu casa y todo el tema, pero es lo que te están bombardeando día a día. Y persistentemente. Claro. No es una Por eso es tan importante lo que dice el Antonio de respecto a la prensa alternativa, de que es necesario, de que de verdad es necesario tener algún canal y... Siento que la gente lo tiene, pero necesita esa curiosidad propia para llegar a la información. De buscarlo. Y que la gente a través de la televisión no la tiene, porque asume como verdad lo que ve y sigue siendo cómplice de la parcialización de la información. Hoy día en la mañana veía uno de estos matinales, el 11. Iván Núñez estaba en Francia, en París y todo el tema, y hablaba con una mujer que andaba como, no sé cómo se llama la... Claro. Entonces la trataba de entrevistar, diciéndole caso, se sentía acosada por el hecho de ser musulmana. ¿Te sientes acosada por ser musulmana? Responde, terrorista, no quiero responder. Así. O sea, claro, los franceses te están mirando mal y todo el tema. Y la mina lo miraba y se reía. Le decía, yo soy francesa. No, y le decía, eso, claro, soy francesa, claro. Pero aparte decía, ¿francés o inglés? Uh-huh. Y el Iván Núñez, español. Español, no, inglés, francés. Uh-huh. Y tuvo que llegar otro tipo. Iván Núñez no es el que se estaba quemando en los cerros de Valparaíso por tratar de cubrir un tema. Ah, ese Iván Núñez, sí, puede ser. Sí, y tuvo que llegar otro, digamos, otro francés, hacerle entrevista y traducir. Y le decía, pero pregúntele si se siente como acosado o si los franceses le han dicho algo. ¿Y ella es francés? Lo parecía. Y el tipo lo miraba así como... Este no está entendiendo. Claro, y qué mentalidad. O sea, se terminaban riendo los dos al final y el Iván Núñez era como... Seguía Pero a lo que voy, el hecho de lo que quieren mostrar... El amarillismo periodístico. No, lo que quieren mostrar... Vino un periodista francés, le dijo, y usted, de reportero chileno, ¿no se siente que lo miran así mucho? ¿Por qué? Porque extraño. Creen que un lanza internacional. Eso faltaba. Sí. Le faltó eso, ¿no? Claro, eso faltaba. Sí, es impresionante eso, porque ahí se ve, él... Ahí vas con una idea y a tratar de fomentarla. Exacto. O sea. Entonces ver a esa mujer, para él, era una extranjera, o sea, foránea en Francia. Claro. Y sin embargo, puede haber sido una ciudadana francesa, musulmana, sí, obviamente. Y como cualquier otra ciudadana, o sea, está viviendo esa realidad. Y qué extraño, ¿eh? Es como... cataloga bien eso de las etiquetas y de querer poner el color a una realidad para transmitir una intención y claro. provocar obviamente lo que... Bueno, esos son los valores que pertenecen a los grupos económicos que financian los canales, pues. Y decía, faltaba que Iván Núñez sacara su look y le dijera, pero llore en cámara, diga que se siente perseguido. No, pero es que está hablando Claudio Fariña, pues, entonces no la mandan a París. Periodismo chileno. Digo, recreemos el atentado, por favor. Sí, 31 minutos queda, chicos. Sí. No, es terrible. Pero es que tenéis que ver, y bueno, ahora, cuando ya, esta es la parte triste del periodismo, porque es post ya atentado y hay que tratar de justificar las lucas, entonces hay que armar el relato de la tensión y todo lo demás. Entonces la historia dramática, bueno, esta es la parte más sensible, ¿eh? Bueno, claro. Queremos a alguien llorando en cámara, sí. Queremos la tensión y todo lo demás. Bueno, entendiendo también de que fallecieron gente de más de 10 nacionalidades, de hecho, hay un... habló uno de los sobrevivientes chilenos que estaba allá, trabajaba de barman en la Le Bataclan, y el tipo plantea de que logra, así como, no es que logró, sino que interactuó con uno de los terroristas, no habló mucho según él, otros hablaron más con ellos, pero planteó un tema en un momento que tenía que ver con la nacionalidad. Uh-huh. Entonces, el tipo le había preguntado dos cosas. Si creía en Dios. Y lo otro, ¿de qué país era? El tipo le dijo, Chile. No me sirve. Así como, fuera. No, pero si es verdad, le dijo eso. De hecho, el tipo dijo, bueno, y terminé saliendo y todo el cuento. A ver, eso explica un poco qué cosa. Que tenían objetivos claros. Claro. Que, o sea, buscaban de una otra manera que generar esto. De hecho, digámoslo, fallecieron dos mujeres, el caso de Patricia San Martín y Elsa. No era San Martín, tengo por acá el nombre, les doy, porque ella ocupaba del Place, parece que era el apellido. Que de hecho hubo problemas en un momento en tema de identificación, y se contabilizó como, ¿cómo se llama? Francesa, y no como chilena. Después la canciller contempló como chilena, que era hija de Patricia San Martín, que trabajaba en, ¿cómo se llama? Como delegada sindical para la municipalidad de Sebrán. La alcaldía, de hecho, sacó un comunicado. Se trata de... Patricia San Martín, 54 años, y Elsa del Place, o del Place San Martín, de 36 años. De hecho, sobrevivió a su hijo, estaba presente ahí, 5 años. Fallecieron ellas dos, y aparte el caso de Luis Choche, que también era músico, vocalista de la banda Captain Americano, y que, bueno, chileno, tan términos de circunstancia en ese lugar. Donde estaba tocando una banda, de hecho me tocó leer esa noticia de un medio español, donde se decía la banda satánica que está tocando música para una carnicería, se llama el titular, así, el buen gusto, te lo encargo. De parte no era banda satánica, tampoco era death metal, era una banda hard rock, sí. Banda californiana, perdón, que estaba tocando. De hecho hay un relato de una... que hizo Le Figaro, de un relato de uno de los sobrevivientes ese mismo día en la noche del Bataclan, y que tradujimos, que está ahí publicado, también lo pueden revisar, porque cuenta un poco cuándo fue, cuándo entraron, y decía que estaba terminando ya casi la banda de tocar y irrumpen disparando de una. bastante terrible, porque la escena definitiva de uno de los antecedentes, datos o hechos que termina sabiendo, por ejemplo, en el caso de lo que pasa en el estadio Saint-Denis, o sea, el tipo quería entrar al estadio, así es cuando alertado por los guardias y el tipo se explosiona el chaleco que llevaba y muere gente ahí también. Y en los distintos puntos, el Garillón, por ejemplo, también un café, o sea, fue un tema más o menos potente que tuvo su icono básicamente en lo que fue el Bataclan, donde supuestamente había el Rene. Y eso también es discutible, cómo entró la policía. De hecho, hay un montón de preguntas que por lo menos a través de los medios franceses se discuten en términos de los ciudadanos franceses, de lo que realmente ocurrió ahí, más allá de la conmoción. Y en ese sentido, también el discurso, obviamente, del gobierno francés, viene el ataque que se concretó en el día de ayer en la tarde, y que ataca a una ciudad que, insisto, hace casi ya un año, un poco menos, es la capital del Estado Islámico, y se sabe eso. De hecho, aquí me están enviando algo que decían que habían habido aviones que habían sacado a los terroristas para llevarlo a otros países y los sacaron de Raqqa. Es una fuente no muy fiable, pero Eladio Fernández WordPress, que nos envió a alguien ahí. Pero es interesante porque hoy día lo que está, insisto, son las suspicacias igual. Claro, eso es. O sea, la duda queda planteada para todos. Sí. ¿Nos compramos todo? O sea, lo compramos lo que nos dice Eladio Fernández o lo que nos dice CNN porque hoy día estamos en la sospecha. Y creo que es válido que nos cuestionemos todo. El espíritu crítico ahora es donde hay que verdaderamente cultivarlo con mayor firmeza y sobre todo informarnos de distintas fuentes, porque mientras más informado, por lo menos uno tiene posibilidad también de tomar una posición mucho más objetiva y en algo, si quiere aportar, también le puedo aportar mejor. Claro, y como decimos aquí siempre, no se informe solamente, no crea el tiro lo primero, sino que vaya buscando, contraponga la información, busque, vaya más allá de la fuente. No, es que hay que pedir corroboración. Sí, cierto que sí. Más allá de que contraste la información, porque uno dice, bueno, yo voy a buscar la información que me acomode a mi pensamiento, la forma como quiero entender las cosas, y yo puedo encontrar lo que queráis. Claro que sí. Que esto lo hicieron alienígenas, po, bueno. Si querés encontrar una versión que te caiga de cajón a tu visión del mundo, está bien. Pero lo que se busca son los hechos, que alguien te pueda demostrar las cosas. Y en este sentido, hay duda que hay que deben hacer aclarar. De hecho, todavía quedan dudas respecto a lo que fue el ataque de Charlie Hebdo, por ejemplo. Claro, la conmoción es lo que nos genera noticia. Pero después de eso se deja de lado y no se hace el seguimiento. De hecho, por ejemplo, en lo personal yo tuve muchas dudas respecto al tema de la reivindicación de ISIS respecto a este atentado, el de París. En la agencia AFP, nuevamente, quien señala en un momento determinado que ISIS había adjudicado o había reclamado la autoría, que es el concepto que ocupo, reclamado la autoría de los atentados en París. Los comunicados son en dos formatos. Uno escrito, que la fuente lo que dice, y quiero ser súper preciso en esta parte, la fuente lo que dice es que esto fue dejado en redes de plataforma utilizada habitualmente por el Estado Islámico. Un poquito llamativo, ¿no? Es como una fuente oficial. De hecho, se mostró hasta el cansancio y la saciedad un video donde salían chicos franceses que se habían enrolado al Estado Islámico hablando, y ese se mostraba como el comunicado. Ese video es de diciembre del 2014, por si acaso. De hecho, lo tengo, se los puedo mandar cuando quieran, y está con la fecha. Ese video es de fines del año pasado, y de hecho se conoció así como bien en muchos lados en enero, donde los tipos decían, nos enrolamos en el Estado Islámico, quemamos nuestros pasaportes porque hemos encontrado a la grande, llamamos a todos también por la ciudad de la perdición. Muchas de las cuñas que se ocuparon como comunicado. Sí. El comunicado de ISIS se hizo en esa vía, y otra vía fue en audio, que probablemente se conoció menos, pero está en audio, yo lo escuché, está en francés. es bien cuático. De hecho, si me dan un segundo, se los puedo poner para que lo escuchen. Es potente porque marca un término de lo que ha sido el marqueteo también de ICE, como manejo en términos comunicacional, generando temas bien finos en términos de comunicación, del lenguaje y la comunicación. De hecho, genera toda una atmósfera el comunicado este. Y ese fue el comunicado que, de una u otra manera, termina confirmando la autoría. Ahora, la pudo haber hecho cualquiera. Claro. Y ese también entra como el tema de la duda, dice, ¿verdad? Se la adjudicó ICE porque no hemos visto un video de un líder de ICE adjudicándose como habitualmente podía ocurrir. Sí, porque uno puede, con un poco de sospecha, uno puede decir, puede haber sido cualquier otro grupo, pero claro, para pasar así como viola, ponen eso, para decir, bueno, ICE. Claro. Y justo. Y que es como los que tienen que. Como se supondría son los que tienen que hacer los atentados contra estos países. Claro. ¿No? Entonces, y por lo tanto, incluso desde dentro, poder seguir tranquilamente organizándose para otra cosa y llamado de atención como eso, mientras los que tienen que vigilar estén pendientes de que va a venir de claro, afuera el enemigo. Y podemos pensar más allá, con una conspiración mucho más grande, de decir, bueno, puede ser un autoatentado para que la ciudadanía avale que nosotros sigamos. Ajá. ¿Ah? Para que justo ahora vamos y ataquemos. Y que no justo ahora sigamos, o sea, que sigamos atacando, pero ahora con más ahínco y que tenemos la justificación. Y uno de los problemas, o sea, aludiendo también a lo que decían del pensamiento crítico, el problema es que el sistema educacional actual, por lo menos particularmente en Chile, y yo creo que se replica en varios países más, no promueve el pensamiento crítico. No. Al contrario, solo lo cierra. Y lo mismo pasa con el sistema de creencias. Entonces, al final solo existe una sola vía y al final eso termina normando a la sociedad. Y lo que pasa es que mientras más ignorantes somos y mientras más asumimos una verdad como neta, más vulnerables somos frente a la información, porque al final cuando nos parcializan la información es mentira, no se puede. Al final la verdad es la unidad de todas las partes, no se puede asumir una parte sin saber la otra. O sea, vamos a escuchar el audio de este. Fue el comunicado que vino a dar la confirmación después del comunicado que se sacó en términos escritos, que estaba en árabe y en francés. Después fue traducido a otros idiomas, pero originalmente fue presentado así en términos de las redes sociales por agencias que, vuelvo a señalar, señalaban que la fuente era que había sido colgado o puesto esto en algunas redes ocupadas algunas veces por el Estado Islámico, en foros yihadistas, de hecho, en algunas salidas. Y este es el audio que se ha conocido poco, y creo que pongan mucha atención con esto. Avance sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les tues. Communiqué sur l'attaque bénie de Paris contre la France croisée, samedi 2 du mois de Safar, de l'année 1437 de l'Hégire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, le très haut, a dit, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Chapitre 59, verset 2. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du califat, qu'Allah lui donne la puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. Un groupe ayant divorcé la vie d'ici-bas s'est avancé vers leur ennemi, cherchant la mort dans le sentier d'Allah, secourant sa religion, son prophète et ses alliés, et voulant humilier ses ennemis. Ils ont été véridiques avec Allah. Nous les considérons comme tels. Allah a conquis par leurs mains et a jeté la crainte dans le cœur des croisés dans leur propre terre. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut, ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France. Lors du match des deux pays croisés, la France et l'Allemagne, auquel assistait l'imbécile de France, François Hollande. Le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres, dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans les 10e, le 11e et le 18e arrondissement, et ce, simultanément. Paris a tremblé sous leurs pieds et ses rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Allah a facilité à nos frères et leur a accordé ce qu'ils espéraient, le martyre. Ils ont déclenché leur ceinture d'explosifs au milieu de ces mécréants après avoir épuisé leurs munitions. Qu'Allah les accepte parmi les martyrs et nous permette. Qui ne va que pour les intérêts d'ici va, il pense. El comunicado de ISIS, explicarle un poco, parte con una cita, con una cita del Corán, precisamente, que, bueno, tema de a las grandes, y básicamente también señala de que los enemigos, precisamente, esto es impuro, no podrán correr porque Allah siempre es grande y alcanza a cualquier lado. Y que él mismo, después de esa cita, señala en este comunicado de que Allah facilitó precisamente a los soldados del califato, que precisamente estos soldados que tienen casi sagrado, para poder cometer los atentados. Y después empieza a explicar más o menos de por qué se eligió el caso de París, el centro de la prevención y todo el tema, pero que estaba enfocado hacia lo que era el estadio, el caso porque estaba ahí Alemania y estaba Francia, el imbécil de Hollande, de hecho plantea ahí que están parte de la coalición y que han atacado precisamente a ISIS en su territorio. Y en el caso de Le Bataclan, que lo reivindican también, explican básicamente por qué razones hicieron esto. Claro que era un centro de la prevención, un centro de la prostitución también, para lo cual ellos con el martillo, en el golpe de Alá, que guió las manos de esta gente. Particularmente en el principio, que es en esta cita que habla y que plantea este terror que infunde más o menos este dios, marca la línea. Un poco. Este audio fue poco conocido porque generalmente, insisto, el tema audiovisual premia y se puso este video que es de fines del 2014. Pero este es el comunicado con el cual supuestamente, insisto, esto lo puede haber grabado cualquiera, pero y está en francés, se reivindicó el atentado y se explica algunos detalles interesantes también que permiten, según algún analista, decir... Ah, bueno, manejan esto porque esto fue entregado casi el día siguiente o más o menos las horas de la madrugada. Claro. Es hecho circular algunos detalles bien, bien precisos de lo que había sido precisamente el ataque. O los distintos ataques. Porque al final se sabe que fueron tres grupos los que operaron durante esa noche parisina. Está este audio, de hecho, en la última nota que tiene que ver con el bombardeo de Francia a Raqqa, que está en radiofrancia.cl, está puesto ahí entre medio los hipervínculos, busquen la parte que están en rojo, está, hay hipervínculos, y ahí está el audio, están los comunicados también del supuesto, insisto, supuesto adjudicación o reclamo que ha hecho respecto a estos atentados el Estado Islámico. Que insisto que es bastante... llamativo porque cambia un modo operandi, por lo menos que venía llevando a cabo, un modo operandi que se ve en Beirut, que se ve, por ejemplo, incluso en Ankara, donde en esta marcha de militancia popular, me refiero a gente política de izquierda, que fue atacada con dos, ¿cómo se llama?, bombarderos suicidas, quienes hicieron explotarse en medio de la marcha y murió bastante, bastante gente en Turquía, en la ciudad de Ankara. Vemos un salto, por así decirlo, entre comillas, pero particularmente en este que se reivindica con toda la ley, también el de Beirut se lo reivindicó para golpear precisamente a Hezbollah, y lo dice así tal cual. Y hay un rollo, ahí hay un tema religioso entre los sunitas y los chiitas, particularmente Hezbollah, porque a los chiitas no se les reconoce como musulmanes verdaderos en términos de lo que fueran las palabras o las enseñanzas de Mahoma, porque chiitas se les considera una especie de secta que se inventa posterior a la existencia del profeta Mahoma. Y de hecho los sunitas se les dice así porque se basan en la suná, que es precisamente lo que son las enseñanzas de Mahoma. Pues siempre han tenido rivalidad histórica, dentro de eso también hay varias líneas de diferencia. pero en concreta no solamente le tienen mala porque están con el tema de los sirios, sino que históricamente la han tenido mala, así, pues, los consideran por el contrario, los sunitas así ortodoxos como el caso del Estado Islámico considera más asqueroso a los chiitas que a los infieles y todo el tema, porque sí, claro, distorsionan la palabra del profeta. Entonces, eso es como un atentado mayor. Como una profanación. Sí. Y de hecho tienen, porque bueno, los chiitas han pasado en términos históricos por varias cosas, incluso han mezclado desde otras religiones cosas, pero basados también en el tema del Corán. Esas cosas que se mezclan junto con otros nos da una juguera que permite que ocurra y que pasen estas cosas, cierto, en el mundo. Cierto. Por eso lo que hemos intentado hacer es poner varios elementos para tratar de entender esto, para tener un grado de comprensión. Algunos podrán aportar más o menos, otros podrán estar de acuerdo con el análisis o no, claro, pero están los elementos para poder entender lo que está ocurriendo. Porque se supone que si lo entendemos nos vamos a poder permitir tratar de cambiarlo, cierto, o bueno, por lo menos aspirar a eso. Es un poco difícil, probablemente, pero en estricto es factible hacerlo. Exactamente. De partida no comprando cosas, por ejemplo, de buena a primera. Cada vez que ocurren este tipo de atentado, este tipo de manifestación de que hay un conflicto que uno lo ve lejos, ¿no? Cuando los niños mueren ahí en Siria, en Irak y todo lo demás, está como muy lejos. Pero claro, nos toca muy cercano esto porque, claro, París, Francia, está como vinculado de una u otra manera al mundo occidental. Exactamente, al mundo occidental, y por lo tanto uno lo siente como que en casa. Y yo generalmente me pregunto, ¿y será que estamos tan lejos de una realidad parecida? Así como lejos de no solamente un terror porque ha habido atentado, sino que también a lo mejor en lo cotidiano experimentamos ese tipo de realidad que nacen, creo yo, de una suerte superposición de una sobre otra. Unos que se dan el, qué sé yo, el privilegio de ser los controladores. Lo ves día a día. De otros, y otros que tienen que asumir desde una posición, claro, de debilidad y de impotencia, todo lo que se le vayan así como casi dictando, imponiendo. Entonces digo, claro, esa reacción de decir, bueno, ya basta con querer dominar. Uno dice, quizá no estemos lejos de este tipo de realidad. O en realidad podemos cerrar los ojos que no, si todos estamos tan bien todos no acá. No nos va a pasar. Claro, eso pasa allá donde quizá, no sé, ignorancia y todo es que lo demás. Es que incluso el hecho gráfico de que sea gente tapada y se hace ver como algo bien ajeno a la realidad actual. Exacto. Y sin embargo, aquí hay son seres humanos. Y donde cuando se ha usado del poder, de la autoridad, de la codicia y de imponer un modelo que a lo mejor no caja, y así hay un explota, digamos. Así como en cualquier sociedad, cuando imponemos modelo, imponemos un sistema, imponemos realidad, incluso creencia, podemos llegar a eso, ¿no? Y la explosión. Entonces digo, y eso lo vemos en el día a día, en la superposición de opiniones, solamente por el concepto del poder. Yo creo que ahí estamos equivocados de que a través de la sugestión asumimos nomás que alguien tiene derecho de tomar decisiones sobre la soberanía de uno. Y en realidad, por lo menos de mi punto de vista, es ilegítimo porque... Pero mientras, lo creemos, po. Uh-huh. Obvio. Entonces, lo creemos. A ver, disculpa, hay guerra en todo el mundo constantemente y algunos la justificamos o no. Yo siempre hago esta operación, de hecho, he conversado con más gente, un tema no nuevo, que es como cuando uno ve una película, uh-huh, ¿cachai? Que... Uh-huh. Generalmente hay protagonistas en las películas, hay gente que son los principales y todo lo demás. y de pronto pongamos una película de acción o de drama, qué sé yo. Y en un momento terminado está el protagonista o la protagonista y en un momento le matan, qué sé yo, a la pareja. Y sufre muchísimo de todo el tema. Y esta persona, una vez que le matan a la pareja, película de drama acción, se empieza a pitear a cuánta gente hay para vengar un poco el este. Y no importa un carajo esa muerte. No importa. Después llega el malo principal y es como la pelea final. Es como un guión hecho en el cine. Chorrocientas 40.000 veces. Pero no interesa un pepino lo que le ocurra a todos esos dobles, a toda esa gente que está ahí, a todo lo extra que aparece y que mueren por montones. Y que no importa un carajo. Incluso pero si no interesa la muerte de el protagonista o el novio o la novia protagonista que genera esta venganza porque empatizamos con esa pérdida. Y no solo las películas, los videojuegos también ensalzan bueno, mucho. Bueno, también pasaba por ahí. Pero bueno, esto explica, mucha gente que está con el tema de queremos paz y que, oye, no queremos ninguna guerra y ni la cacha en la espada, todo el tema. En un par de días va a estar ahí, quieren pelear los peruanos, que vengan, sí. Vamos a ir a darles como en algún momento que haya un ejercicio militar. Bolivianos, vengan a robarnos el mar, así sacamos nuestro ejército. Sí. La pelotude infinita y el tema está acá, es que subjetivamente tú puedes convertir algo malo en algo bueno. No existe, acá definimos terrorismo porque genera terror. Supongo que cuando te están bombardeando, supongo que cuando te están... O sea, es tal el terror que vienen los refugiados que están dispuestos a cruzar la mitad ahí para llegar, tratar de llegar a costa del Mediterráneo, a cualquier costo, claro. O a las costas italianas, por ejemplo, claro. Gente que muere en el tema del mar. Imagínate el pánico, el terror de esa gente para arriesgarse a morir, pero no morir como está muriendo la gente allá. Y no morir no solamente una bomba, porque sería así como ya, sino... en manos de un grupo de bárbaros que porque creen que es lo correcto, decapitan a tu familia delante tuyo porque lo que quieren es hacerte sufrir. Estamos hablando de ese horror. Duele el caso. Me voy a la columna que escribió Alberto Buitre, que hace un programa acá en la radio, periodista mexicano, premio nacional de periodismo allá, y que hace Buitre en la ciudad, un programa que se produce acá en la radio. Escribe una columna respecto al tema de que todos los muertos por el terrorismo, o todos los muertos inocentes del terrorismo, nos duelen. Sí, todos, sin excepción. Y hace una revisión bien interesante en términos de esa reflexión. Porque ha estado la pregunta, desde el bien hasta el día de hoy ha estado la pregunta, ¿por qué algunos muertos duelen más y otros menos? ¿Por qué a los medios? Esto tiene que ver también con medios. Y ayer con una amiga que está escuchando, conversábamos este tema. Yo le decía, bueno, hay razón igual de factores, entre comillas, objetivos o que están de contexto. Estamos hablando de París, estamos hablando de Francia, o sea, partimos del primer mundo, donde hay un montón de medios de comunicaciones que trabajan allá. Ojo, de partida había un montón de medios de comunicaciones ya, estaba el tema de la cumbre climática. Obviamente ocurre en la ciudad bohemia, muy cosmopolita, claro, incluso más que Alemania, más que Inglaterra, o sea, en el caso particularmente, no sé, me estoy refiriendo a Berlín, Londres, donde hay gente de muchos lados, pero París es lo más cosmopolita que hay. Yo encuentro que es bajo que hayan encontrado, por ejemplo, gente de 10 nacionalidades más aparte de la francesa, solamente en el Bataclan, imagínate. Entonces, en ese sentido, es un golpe, claro, dele, Chile, México, Estados Unidos, qué sé yo, para nombrar países que habían gente de esa nacionalidad que estaban ahí en el Bataclan y que fallecieron, lamentablemente. Entonces, al final, tú te das cuenta de que se eligió bien el objetivo en ese sentido. Entraron a un lugar donde había un recital. Había un montón de gente. No es así como... el café y la gente que estaba fuera de las mesas, que ocurrió, por ejemplo, el Carillón. Pero hay esta cosa y obviamente es mucho más potente. Distinto en el caso, por ejemplo, de Beirut, que la mayoría de las fuentes se tenían por medios locales, porque más encima no eran cualquier parte de Beirut, era una zona que es controlada casi como feudo hace mucho tiempo, por lo demás, por Hezbollah. Que tampoco es llegar y pasar para allá, ¿me entendí? O sea, Hezbollah controla, Hezbollah es una organización político-militar. O sea, tú tienes que tener la autorización de Hezbollah para poder de una manera pasar por ahí. Y te monitorea. De hecho, sí, tiene su propio gobierno, de hecho, ahí, con cierto beneplácito del gobierno, por así decirlo, es libanés. Entonces, claro, el tema de la información funciona distinto, se demuestra. Probablemente gente, aparte de hablar, qué sé yo, los que están escuchando español, hablarán inglés, o por lo menos entienden, o francés. Entonces también nos llega. Claro. De hecho, se está traduciendo para todos los idiomas igual. No sé si manejan bien el árabe o el libanés. Entonces, ese tipo de cosas que no son menos... Te pongo un ejemplo. Nos costó incluso con el tema de lo que fue el atentado en Ankara. Claro. Turco no es de lo más fácil de aprender. Pero afortunadamente el tema fue tan tema relevante que está en la agencia y nos permitió, porque estábamos ese día haciendo notas, nos permitió también entender, conocemos también lo que es la lucha kurda, lo que sucede bajo el gobierno autoritario de Erdogan, ¿cachai? O sea, porque tenemos más o menos cierto manejo político de ir entendiendo ciertas cosas, pero la mayoría, ¿dónde quedan cara? ¿Cachai? ¿Dónde? ¿En Turquía dónde queda? ¿Cachai? ¿En Europa o en Asia? Capaz que quieren África, como hay atentado. Entonces, el tema tiene ciertas explicaciones lógicas. Ahora hay una cosa deliberada, voluntariosa, de crear cierta objetividad. Claro. Y esa objetividad la hacen las más medias, que generan subjetividad. Uh-huh. Nosotros, por lo menos hace un tiempo, no teníamos muchas posibilidades, veíamos el mundo como los más medias querían. Los más medias, me estoy refiriendo a los medios de masa. De todas maneras. Hoy día eso es distinto. Y uno lo puede ver. Uno puede ver que hay más posibilidades de tener no solamente versiones alternativas, sino gente que está dedicando a chequear un poco más el cuento. No se la compra toda así tan fácil. Y eso es bueno. Pero también hoy día está el tema reduccionista, simplista, y gente que de una u otra manera no quiere hacer un análisis, quiere imponer su idea. Y eso vamos a ver un montón también. Entonces... Estos temas ponen a prueba a la gente porque precisamente los medios, los grandes medios, lo ponen en el tapete, queráis o no queráis verlo. Me imagino que nadie puede decir que no sabe qué pasó en París. O sea, si no lo veíais por un lado, lo veíais en las redes sociales, lo veíais, porque está ahí. Claro. Yo creo que ahí precisamente hay que ir a discutir y es válido discutir. Claro. Es válido poner en tensión las cosas y decir qué pasó acá, cómo lo entendemos y por qué siguen pasando estas cosas. O sea, discúlpame, ahí cuando habla de Alemania y Francia, o sea, se había elegido para golpear a dos países. Yo lo comentaba el otro día. Creo, por el modo operando, por la forma que se dio y por lo que se quiere plantear, quien quiera que esté detrás de todo esto, sea el Estado Islámico solo, por así decirlo, o quienes de una manera financian, o quienes permiten que puedan operar, porque se les ha permitido operar, esto... el comienzo de otros más que vamos a ver. La verdad. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Por lo que se plantea. Porque esto no es un atentado en términos objetivos. Esto es un llamamiento. Tiene características distintas. Cada cosa, acción, tiene un lenguaje en sí mismo. Porque algo se quiere plantear. Y lo que están planteando acá es que esta es la mano que viene. Pero por supuesto. ¿Qué se meta... con París, es una capital bien, digamos, asegurada, entre comillas, hasta donde pueden ellos con su seguridad controlar, y ahí les fue, o sea, fácil cometer lo que cometieron. Y es como para decir, a propósito del poder, que hay una fuerza ahí que incluso es incontrolable. Y además, como un aviso de que, bueno, creen que no están controlados y se van a meter con nosotros, pero somos capaces de ir hasta donde no pueden. O sea, claro, las señales, nosotros estamos donde queremos. Claro, y eso es, creo que es un... Pero también es como una manera, digo yo, de que nos concienticemos que cuando los problemas no se solucionan, los rebotes siempre surgirán de ese modo. y eso a distinta escala. Si hay un problema social que no se ha solucionado en su momento, obvio, tiene ese tipo de consecuencias. Porque, qué sé yo, pongamos, que el ISIS cuando comienza, sabían por lo menos lo peligroso que podía ser, pero ya, dejémoslo ir. Contar que los intereses de los países estuvieran ahí cubiertos. Yo creo que no pensaron nunca que iba a crecer tanto. Ya. Tan rápido. Sí, exactamente. Y está casi tan lejos de ellos. Claro, le entregaron un poco de poder y estos tipos fueron súper inteligentes también. Y bueno, y con la ayuda de todo eso que se les fue quedando. Ahí va. En diferentes partes del Medio Oriente, cositas pequeñas, así que sin querer se encontraban como tesoros. Lo fue ayudando cada día más, o sea, claro. Y fueron tapando al final todo eso y ahora, claro, pasan a ser nuestros enemigos, pero hace un tiempito atrás éramos partner, junta, amigo. ¿Cómo puede decir? Es como que sembraron y cosechan de donde sembraron. Claro. La verdad, lamentablemente, no se puede ver fuera de esa lógica. Porque, bueno, Al-Qaeda, ISIS, todo eso, yo suelo pensar y... creo que es así, que son fabricación incluso de la misma potencia. Ahora, claro, duele y conmueve y todo lo demás cuando en carne propia también ya de su misma medicina toman. Mientras perjudican a otra gente que esté lejano a la frontera. Por eso claro. A mí me parece es simbólico eso de que cerremos nuestras fronteras. Mientras estén lejos de nuestra frontera la víctima, pareciera que ya puede seguir ahí muriendo las otras personas. La falta de empatía. Sí. No, y dentro de todo, o sea, te decían que, por ejemplo, dentro de uno de las personas de que había atentado en contra de esta ciudad y su habitante, tenía un pasaporte sirio. Claro. Entonces, exacto. Posiblemente... Al igual que encontraron en el 11 de septiembre después del desplazamiento. Claro. Entonces, ajá. Posiblemente eran los inmigrantes. Ajá. ¿Ah? Entonces, era como, criminalícenlos a ellos, vamos más allá. Claro. O cerremos también... Mira, demos para cerrar y no recibamos más inmigrantes en este minuto. En este tiempo justamente calza. Claro. Calza toda esa lógica y no deja de llamar la atención en ese sentido. Pero claro. A mí me llamaba mucho la atención en las redes sociales el hecho de que todos con esta banderita francesa. A un clic de distancia. Claro. O sea, como apoya, da tu apoyo al pueblo francés, a los parisinos. Pero, ¿y a los otros pueblos? No claro. Tienen importancia, o es que porque desde la Europa o es una gran potencia, tenemos que sentir es que es la capital hipster, yo creo que es por eso. Claro, entonces, pero el simbolismo. O sea, entiendo el sentido, y de hecho, en términos de lo que hablaba de la columna o el escrito que hizo Alberto Rodrigo, Alberto Buitre. Pero fíjate que a mí, ya, si bien es cierto. Me parece que hay que poner, a ver, todo este tipo de muertes son políticas. Claro. No hay que perderse acá, son políticas. Hubo razones políticas detrás para el tema del asesinato y la víctima del terrorismo, son políticas en todas partes. Por eso cuando viene la gente así como, hoy no politicemos esto, pero las muertes son políticas, de hecho. Dicho eso, me parece que ya está bien el tweet bomb que pone, qué sé yo, el tweet bomb de Facebook, que lo comentaba delante, que se generó toda una polémica. De hecho, particularmente fue después de que Joy Ayub, un bloguero libanés, planteara esto y que tuvo muchos compartidos y se generó en un momento determinado una discusión en la que salió a responder Mark Zuckerberg, uno de los fundadores y creadores de Facebook, que de ahora en adelante, cuando ocurrieran hechos similares, va a ser para todos. Así como, bueno, Facebook se pone. Pero el tema va más allá de si nos duele más París, claro, o si nos duele más este. Porque me parece que, ojo, porque puede ser un poquito odioso. Yo creo que es necesario poner en la discusión. De hecho, ayer el gobierno, el Palacio de la Moneda, puso los colores de la bandera de Francia en términos de luz en la moneda, con un mal timing ya a esta altura, pero característico de gobierno. Le debía haber puesto, qué sé yo, el viernes o el sábado. No, lo puse ahí en la noche cuando estaba Francia bombardeando Siria. O sea, el timing que tienen, pero no es muy bueno para variar en el gobierno. Pero no podía haber sido en peor momento. El sábado incluso pasaba piola. Pero justo, me encima, justo a la hora en que eran los bombardeos. Entonces, no. Hay gente que ahí en la moneda no la está haciendo bien. Y bueno, viene esta discusión que nos envía una fotografía que arma Rodrigo Saavedra. Le mandamos saludos a él, un fotógrafo. Con esta, la moneda con la bandera mapuche, y que agregamos nosotros en nuestro Facebook, con una reflexión que es válida. Es decir, bueno, ¿cuándo veremos esto? ¿Por qué no se da esto? Claro. Algunos decían, bueno, cuando se dé la derrota más absoluta, porque sería un acto de hipocresía, lo decía alguien ahí, y le encuentro la razón. Pero pongamos en contexto también ciertas cosas de qué pasan. O sea, acá hay una respuesta a un hecho porque otros países lo hicieron en términos de sus respectivos gobiernos. Claro. Ojo, lo hicieron el propio viernes, en la noche ya estaban poniendo. No el domingo en la noche, bueno, estaban bombardeando Siria. Oye, más vivo en la moneda, por favor. Están en el segundo tiempo, están cansados. No sé si estarán realmente cansados, pero el vicepresidente ahí mal, Jorge Burgo. En la SECOM se están durmiendo, porque como que llegaron, pucha, este fin de semana, nos cagaron todo el fin de semana, y llegaron el domingo así como enojados a la moneda, así como, ya, bueno, pongamos el agua de luces, y lo mismo que los colores de Chile. Y pusieron, pero es que el mal timing no podía ser peor, es el momento en que, más encima, uno de los trending topics globales que hubieron fue Pray for Syria. Uh-huh. Chistoso esto de este cuento de que todos, que las religiones, y todos terminan orando por París y todo el cuento. Talla aparte. Sí. Todo este laicismo, este agnosticismo, ateísmo respecto al tema de la religión, y todos terminaron orando por París o por Siria. Más allá de que necesitas adquirir una religión para orar, por ejemplo. Mm. O para ponerlo bien claro ahí también. Claro. Pero llama la atención. El tema es que está el tema de la discusión de quién es más importante o por qué no lloramos a tal o cuento. Es más, yo decía, ayer escuchaba o leía también gente, pero en Siria, poniendo todo en el mismo saco, esto es un poquito más complejo. Estamos hablando de una zona, Raqqa, particularmente, que lo que menos allá a esta altura tiene es parte de lo que es Siria. De hecho, el Estado Islámico la tiene como capital. O sea, no es estamos bombardeando Siria, estamos bombardeando el Estado Islámico. El Raqqa está el Estado Islámico, no hay duda de eso. Pero, claro, uno entiende lo que va de fondo o el trasfondo detrás, que habla sobre la hipocresía. O sea, ¿ahora bombardear? Tiene que ¿ahora? Ser. ¿Ahora? Así, justo ahora. Así como que, en nuestros satélites descubrieron que era la capital del Estado Islámico. Bueno, pero si hace un año se viene diciendo eso. Hay reportajes sobre el tema, es más, han hecho comunicados desde allá, pero ahora descubrieron que ahí estaban, que ahí estaba la capital del Estado Islámico. Llamativo, porque así no bombardean precisamente las posiciones del ejército sirio, por ejemplo, que ha sido la constante. Y en ese sentido uno se da cuenta que hay hipocresía, pero hay hipocresía en todos lados, probablemente de uno mismo, que hay cosas que no le importan tanto como las del otro. Empatizamos, y yo creo que cada uno tiene derecho a empatizar con quien quiera, pero lo que uno sí puede cuestionar es la hipocresía, porque plantea una mentira. O sea, discúlpame, vimos un montón de gente desfilar, por ejemplo, en la embajada de Francia, en términos de la clase política. No lo hicieron con, por ejemplo, con Ankara, cuando estamos hablando de militancia, que fue más como era una marcha de izquierda, tampoco era así como que había que ponerle mucho color. Y ahí como que el resto de las potencias hicieron los tontos. Son los tontos. Y en ese sentido era porque, bueno, eran militantes de izquierda, sindicalistas, kurdos, weón, ¿cachai? O sea, tampoco es que nos cueste tanto. No había cuestionamiento al gobierno de Erdogan, por ejemplo, que ha hecho un verdadero genocidio con el pueblo kurdo, para qué decir con los alawitas, por ejemplo. Casi no quedan. esta hipocresía que está manifestada en nuestras políticas de relaciones exteriores, insisto, hipocresía que es mucho más cercana a lo que creemos. Vuelvo a lo mismo, queremos la paz, no más guerras, pero ¿por qué? Y todo el tema, vengan bolivianos, po, weón, ¿cachai? Sí, po. Y al final el chauvinismo siempre gana. Entonces, cuando tú entiendes, por ejemplo, mañana vamos a verlo con el tema Uruguay. Ah, sí. Los medios están calentando un partido que no tiene por dónde estar caliente. Pero al Leo de Jara, y que le van a pegar en el partido, y mañana vamos a tener un montón de pelotudos, ¿cachai? Diciendo, ay, el uruguayo es tal por cual, ¿cachai? Y todo. Calentando un partido que no tiene por dónde calentarse. Sí, claro. Generando temas de nacionalismo trasnochado, fome. Bueno, esas cosas que parecen a veces inocentonas son precisamente lo que va generando esa subjetividad, claro, que cuando se va extremando un poquito más, terminan cosas como lo que estamos conversando del tema del Estado Islámico. Claro, aunque a usted le parezca una exageración, la cosa va así. ¿Sí? Es progresiva. Sí, claro. Y la racionalidad se va perdiendo con ese fanatismo fundamentalista. Y feo. Y ahí. Y igual le vamos a volar la raja a Uruguay. Allá no, mismo. No. Un abrazo. Oye, a todo el pueblo uruguayo. Capo. Por Dios. ¿Ah? No, pues sí, no. Bolívar en vez de calmarse. Y allá mismo. Yo quiero ver ahí. Obviamente. Por Dios mío. Es una bromita. Es una broma. Una bromita, pero igual. Todo sí, uno. No. A mí me da lo mismo. Me interesa el fútbol. Sí, pero como dice Antonio, el tema, por ejemplo, que pasen un poquito de la frontera, que haya unos ejercicios militares, dio así como que... Sacó la foto. Claro. Pero nada, pero esos nacionalistas nada dicen del TPP, po, o nada dicen de la base militar en Concón. No les interesa. De la base militar gringa en Concón. Claro. Sí, que tenemos, que el Fuerte Aguayo. Claro. O que estemos en la Patagonia y está llenándose... Viene de judíos. Claro, o sea, sionista. Sionista, por favor. Para ser correcto. Sí, claro. Yo veía a todos con esa palomita o con la banderita, como te decía, de Francia, pucha, todos los muertos, la paz y todo el tema. Claro, pero como decía el Toño, inmediatamente si ha pasado algo con Perú, no sé, pues peruanos malditos, vengan para acá, que no les vamos a pegar. Ustedes se dieron cuenta, pero la semana pasada... El discurso beligerante de parte de los gobiernos de Perú, bueno, Perú que tiene también un problema de corrupción, de hecho la candidata del actual gobierno, que es la primera dama, está metida en ahí un rollo medio complicado, sirve este nacionalismo, y acá también, pero como pasaron tantas cosas también, como que nadie pescó mucho, y Heraldo Muñoz dando jugo solo, para variar. Pero el tema es que está ahí y está latente. Sí. Se pueden hacer ejercicios militares para allá mismo. ¿Ah? El tema... Ahí ya se saltaron todos ahí diciendo... bueno, se están riendo. Dice Sultana, dice, no, ni el curita se salva del fútbol. Sí, porque así es la cosa. Pero el tema de fondo es que los nacionalismos son una forma de extremar y que permiten justificar después un montón de cosas. Si al final tiene que ver con eso. A ver, los discursos de odio se generan desde cosas que probablemente nos parecen muy nimias, pero después se van extremando, y llega en un momento determinado que hace el punto de inflexión y se terminan cosas atroces. En genocidio, se termina creyendo que hay gente que es mejor que otra, y que unos son de raza más pura que otra. De hecho, mi rollo con el tema del sionismo tiene que ver con eso. El tema de que hay gente que cree que los otros son impuros y por tanto hay que eliminarlos porque no adquieren a la palabra de Dios, Dios no los quiere. Entonces, un montón de cosas. Lo hemos visto en la historia hasta la saciedad. Discursos para generar odio hay un montón. Los estados generan odio constantemente para intereses económicos. Al final tiene que ver con eso. Y si no estamos... Insisto, es como... Estaba viendo a alguien ahí, nos metían en una discusión para poder entenderla y estaba bien. Es como... Los medios se encargaron de satanizar. Y hay gente hasta el día de hoy que anda diciendo que la gente del registro civil gana 1,5 millones. Se les demostró que no ganaran. Tuvieron que poner las liquidaciones. Y dicen, no, pero es que el portal de este nunca miente. Anda, joderte. De hecho, dicho sea de paso, hay dos cosas. Hay un ¿cómo se llama? Una especie de recurso, entre comillas, que pusieron en la OIT. Y también en términos judiciales se está viendo, y para ver cómo termina también el sumario, por lo que hicieron en la alteración de sueldo en la página de transparencia. pero se demostró que no. Y hay gente que hoy día está molesta y dice, ay, y hoy día están peleando los del registro civil porque les quieren descontar. Claro, tenían una hora de partida, una hora más tarde. Pero después tienen ahí una fotito de los trabajadores. De hecho, veía uno que ahí, ay, apoyo la causa mapuche, y otros que, adelante con toda la fuerza y toda esa vaina. Y venía a criticar a los trabajadores. Claro. Pero bueno, ahí, ¿por qué? Porque los medios hicieron su pega. El primer día del paro de registro civil es las causas. ¿Cómo afecta el paro de registro civil? Partí que un paro afecta. De hecho, bueno, esa es la intención de un paro. Por lo demás, las huelgas están hechas para parar cosas. Pero insisto, vuelvo a dos probablemente pensadores que tienen muchas similitudes. En el caso de Malconecki, que decía, prevenido de los medios, prevenido, porque si no, termináis odiando al oprimido y llamando al opresor. Y uno que no, siempre lo traemos a colación acá, no solamente en el matinal, sino en la radio. Varias veces hemos hablado de él. Pueden encontrar ahí un trabajo interesante que hicimos, un artículo sobre Steve Biko, uno de los grandes luchadores, ideólogos de la lucha sudafricana contra la apartheid, que hablaba de la mentalidad del esclavo. Sí. Les recomiendo leer sobre Steve Biko. Es un gigante en eso porque deja muy en claro cuando pensamos como esclavos. Que creemos de repente que estamos muy libres, dicen el esclavo que no siente sus cadenas y que cree que es más o menos libre, pero el rollo de nos comemos todo rápido, nos enseñan a odiar a otros por las razones más absurdas muchas veces, pero las naturalizamos a tal nivel que nos parece lógico. De hecho, insisto, cuando uno ve lo que pasó en el tema de la Haya, ve cierta odiosidad en cierta gente con el tema de Perú, ve cierta odiosidad respecto a cierta gente con el tema de Bolivia, incluso con argentinos. Bueno, la verdad, los chilenos tienen odiosidad con todo el mundo. ¿Está en nuestro ADN ser odioso? Parece. Gallardo y belicoso, decía Alonso García y Zúñiga, cuando caracterizaba a los araucanos. Y yo creo que somos más belicosos que Gallardo. Pero es verdad, o sea, cuando tenían el escudo por la razón o la fuerza, tampoco nos digamos que somos los más diplomáticos del mundo. No digamos que somos los más empáticos. O sea, si no nos gusta lo que piensa el otro, se la palanteamos arriba. Pero en momentos donde el mundo está tan frágil todo. Y bueno, antes del programa hablábamos del tema del el pic del petróleo, de esta página que estamos viendo. Bueno, acá hay un tema de fondo, la economía mundial en una fragilidad tremenda, con una desaceleración a nivel global, próximo a lo que puede ser una crisis económica concreta, en términos productivos, no financiera solamente como fue en el 2008. Y entre paréntesis, tendremos a todo esto, desaprovechamos la bonanza de Chile del cobre, o sea, ahora no, viene... No, fíjate ahora que la aprovecharon bastante bien, pero unos pocos. O sea, claro, no, o sea, a eso me refiero. Los casinos, gracias a la reserva del cobre. No, hicieron lujo y todo, pero con respecto a eso nos desbarrancamos de una oportunidad de crecer como país increíble. Hubiéramos sido una gran potencia, pero no lo fuimos, y ahora solamente viene esperar la crisis, que obviamente va a golpear al más de abajo primero. Claro que sí. Y también con el tema de la empatía, de que al momento en que se genera, al momento de generar odiosidades, uno tiende a parcializar la empatía. Yo voy a sentir empatía con quien, no sé, con quien de partida es chileno, o con quien de partida piensa lo mismo que yo, o con quien... del mismo club. Claro, del mismo club, del mismo equipo de fútbol. Siempre tendemos a parcializar la empatía, y yo creo que ahí estamos mal, porque de partida el sistema educativo anula la imaginación, que es la razón para generar la empatía, porque la empatía es tener la capacidad de intuición y de ponerse en lugar del otro. Y ponerse y ahí estamos muy mal, porque son dos lados. Esto responde a la naturaleza del ser humano, y en realidad son dos hemisferios que en realidad no funcionan o uno o el otro del cerebro, pero hay un hemisferio que es encargado de la parte de la imaginación, la intuición y las artes en general, que tienen mucho que ver, y el otro está encargado de los raciocinios, de los cálculos, de las maximizaciones. Y yo me di cuenta particularmente de que ahí está el tema. O sea, no estamos incluso ignorando nuestra misma humanidad de partida. O sea, no tenemos empatía con nosotros mismos. Entonces, ¿qué queda para el resto? O sea, cuando a través del sistema educativo fomentan netamente la matemática y los pensamientos cerrados... La competencia, sí. Entonces... se deja de lado una buena parte de humanidad que tiene que ver con la intuición, la imaginación y la capacidad de empatía de ponerse en el resto por algo. No es casualidad que estos grupos económicos y toda esta gente que lleva la rienda de las decisiones del país al final no son artistas, no son incapaces de generar imaginación o algo, no está en su ser, porque son genios de las maximizaciones, de los números, y así quieren a todo el pueblo, en realidad, y dejamos de lado la intuición y la imaginación y con ellos la empatía. No, con lo que decís que no empatizan ni con uno, o sea, no se empatiza ni con uno mismo. Claro, muchas veces vemos el hecho de que, pucha, me están haciendo daño en mi trabajo, me siento vulnerado y todo, pero ya no importa porque me están pagando. Uh-huh. ¿Cuán sí. capaces somos de disminuirnos por el claro. sueldo? Exactamente, y eso obviamente nos vuelve superficiales. Y cuando llegamos a ser superficiales, no nos conectamos con lo con más nada. Profundo de no nosotros. No tenéis sentimientos, con el nada. Sentido. Y con el disfrute incluso del momento, de lo que tú eres. De la misma felicidad y razón de vivir. Y es lamentable porque en la imaginación, la meditación, la reflexión, lo que nos conecta con el universo en general, claro, que suene hippie. Claro, el disfrute de pensar, tan solo pensar, disfrutarlo y argumentar. Eso, darse el tiempo de ello, te conecta mucho con lo que tú tienes lo más profundo como sentido de vida, pero también te pone, obviamente, en lugar de los demás. Te ayuda a pensar con otros, no así que eres una isla. Entonces, aquí hemos estado hablando de un problema, claro, bélico y todo lo demás, pero el asunto está el egoísmo, que obviamente nos lleva a ser más individualista y competimos para pisotear a otro. Contar que quedemos, no sé bien, parezcamos como si fuéramos bien. Entonces la apariencia ya va siendo como la inspiración máxima, y la apariencia no es nada más que una máscara. Los contornos. Exactamente. Y por lo tanto, con una camiseta de tal equipo, soy capaz de al otro matar, porque tiene otra camiseta. Y es terrible eso. Es terrible eso. O el vecino, porque qué sé yo... Yo defiendo los colores. Exacto. Que sí. Ajá. Y eso es terrible. Soy daltónico, sí. Eso es terrible. Eso es terrible. El efectivamente, hay un problema, insisto, de empatía, pero hay un problema también de comprensión. Estamos recién desafectándonos, insisto, ya tenemos más acceso a información que antes, pero eso no hace necesariamente que la información que tengamos sea fidedigna y la que la podamos procesar bien. Sí. Una cosa, me decía siempre un amigo, es tener acceso a los libros y el otro entenderlos. Hay formas en las cuales tratamos de digerir todo esto, que pasa a veces más rápido de lo que pensamos. Sin duda hay un tema, y aquí está lo emocional de por medio, porque cuando hablamos de víctima, las planteamos, las categorizamos desde ese punto de vista. Claro, gente dice, bueno, mira, estos tipos, en vez de atacar precisamente a, qué sé yo, Hollande, o qué sé yo, a un dirigente, ministro, o a una persona importante, termina atacando a un centro, que también hay este estatuto religioso, que cree que es de la perversión, que cree que está el tema de la prostitución y que es un centro de la perdición, como se plantea en el comunicado. O sea, no un tema al azar. Bueno, no será ISIS, pero hay mucha gente que, si pudiera hacerlo, haría lo mismo. ¿Cachai? Hay cosas. Recuerdo a un alcalde hablando de un prostíbulo a un colegio. Gente que cree que algunos lugares son precisamente centros de la perdición, donde se la cabeza y la gente porque no sigue el buen camino. No hay un buen camino. Está el tema de la tolerancia, pero que la verdad al final uno no termina tolerando lo intolerante. Entonces hay una tautología también en eso. Yo creo que, yo escuchaba muchas cosas sobre la libertad, la igualité, la fraternité y toda esa vaina. que hace mucho rato dejó de estar en Francia. Hay uno más igual que otro. Y en otro, no somos, o sea, todo eso, cosas. De hecho, un poquito de historia. Napoleón borró con el codo esa parte hace bastante rato. ¿Para qué decir lo que fue la Quinta República? ¿Para qué decir lo que fue la invasión? Lo hablábamos del tema Argelia. Tipos como Buffré, que fue un general que escribió muchísimo sobre cómo hacer guerra psicológica. General francés, por lo demás. A propósito de lo que ocurría en Argelia, estamos hablando de que un país, mucha gente dice, bueno, está pagando lo que hizo. El tema es que lo está pagando gente que no tiene nada que ver. No la pagan sus gobernantes, no las paga la gente que toma las decisiones. Y eso es lo que molesta. Bueno, Jean-Paul Sartre decía esta cosa que a mí, en lo personal, me hace mucho sentido y que tiene que ver con quienes, en definitiva, terminan siempre pagando el pato, que tiene que ver con que la guerra la deciden y la hacen los poderosos, pero las víctimas las ponen siempre los pobres. Esa es una verdad del porte de una catedral. Y es lo que pasó también con Francia. O sea, hay mucha gente que dice, hey, Francia se lo merece por todo lo que ha hecho. ¿Se lo merece esa gente? No. Algunos dicen, hey, también se lo merecen porque esa gente no ha hecho nada por corregir a sus gobiernos, no ha hecho nada para presionarlos para que sigan. Y hay una culpa implícita. Pero me parece que estamos culpando mal. Volvemos la pelea abajo, estamos peleando entre nosotros mientras los gobernantes están reunidos allá en Turquía a propósito del tema del G20. Está escuchando a Obama hace un rato, que estaba hablando precisamente ahí en el foro del G20. Habló Putin, que acusó a varios de los presentes de financiar el Estado Islámico, por ejemplo. Y eso también a mí me preocupa, por ejemplo, hablar de Putin o Rusia y decir así como, ah, buena, se la está haciendo Estados Unidos, Putin es bueno. No es bueno. No. Perdamos, sí. Es que el valor de la decisión de Rusia, yo creo que en esta parte, si acepta la hegemonía de Estados Unidos y con ello el intervencionismo, o se asume como otra potencia anexa al poder hegemónico de Estados Unidos, como casi como competencia. Yo creo que esa es la fuerte decisión que va a tomar Rusia y que nos implica a todos nosotros igual, yo creo. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Nos dimos un especial porque había mucho que decir, había mucho que comentar. Estuvimos trabajando en términos de redes, habían otros programas que estaban acá ya previstos y aparte trabajo habitual de los fines de semana en la radio, así que pues muchos decían, oye, ¿por qué no salen con un programa haciendo un análisis? Estábamos en eso, pero estábamos trabajando y de hecho muchos de esos terminaron en artículos y notas que ustedes pueden tener acceso y tratar de tener un elementos para poder entender ciertas cosas. No son un tema acabado, por ejemplo, el tema de la historia o entender qué es el Estado Islámico. Se intentó bajar, es más complejo de lo que es esa nota, pero era un acercamiento lo suficientemente aproximado para poder dar cuenta de lo que es este grupo que hoy día salta a la fama cuando hace poco eran los rebeldes, los luchadores por la libertad. Bueno, ha pasado muchas veces eso. Insisto, los medios nos siguen haciendo odiar a cierta gente y amar a otros a conveniencia. Esto debe dejar ciertas lecciones y esas lecciones creo es empezar con el pensamiento propio, ponderar las cosas. Insisto, yo he visto mucho análisis reduccionista, he visto muchas simplificaciones, eso no ayuda en nada. De hecho, precisamente lo que debemos hacer ahora es complejizar y tensionar e instalar discusiones con las opiniones que caigan dentro de eso. No hay verdad absoluta en esto, que duda cabe de eso, pero debe permitirnos reflexionar. La empatía parte con la reflexión. No hay empatía automática, no existe. Oye, vamos a todas las víctimas, son todas por igual porque se nos paró que fuera así. No, la empatía implica internalizar algo. No hay empatía por nomenclatura, no hay empatía por añadidura. Hay empatía cuando uno es capaz de comprender las cosas. Y cuesta comprender cuando estamos hablando de cosas tan fuertes que se justifican por las razones más extrañas. Yo creo que estamos entrando, bueno, ayer lo decía el Papa, ayer lo decía Hollande, que lo acaba de reafirmar hace un rato, que entraron en guerra, están en guerra, Francia está en guerra. Se hablaba de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que empezó hace rato, pero bueno, parece que en términos oficiales ya está empezando. No sabemos cómo va a terminar. Quizás algunos crean que sí, que van a ganar los mismos de siempre. Esperemos que esta vez no sea así. pero depende de cada particularidad cuando se entienda como parte de una colectividad. Eso. Muy bien. Me despido yo. Los micrófonos. Me despido. Un gusto haber compartido una vez más este espacio y haber aportado en algo a la reflexión, porque mientras más podemos reflexionar, mucho más amplia será nuestra mirada y nuestra visión y nuestro amor por lo demás. Y así podemos en realidad, desde el respeto, ir acrecentando signo de vida y signo de buena convivencia. Me parece a mí que tengan una buena semana los que nos están siguiendo ahora y también los que seguirán la transmisión por la tarde o también en la madrugada. A todos ellos un abrazo y harta bendiciones para todos. Bueno, quiero dar gracias por el espacio, por las ganas de repartir conciencia colectiva, que hace falta, mucha falta, y bueno, terminar con una reflexión de que al final las guerras, guerras como se le llamen, la guerra la vivimos todos los días, a través del odio, a través de la de no ser capaz de empatizar con alguien que no merece un trato distinto, y que al final somos todos entes vivientes y soberanos de un mismo conglomerado que se llama Planeta Tierra y que es dominado bajo las mismas leyes de la naturaleza para todos. Entonces al final tenemos que ser empáticos con cada ser viviente y no lo estamos haciendo para nada, y yo creo que por ahí podemos empezar a cambiar como ser humano y quizá lograr la evolución que está oprimida, bien oprimida, pero puede que salga. Yo siempre tengo la fe de que la verdad va a salir a flote y a través de la conciencia vamos a lograr ser mejores. Así que esa es mi reflexión por hoy día. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Igual ha sido un placer hablar con ustedes. Bueno, yo me despido dejando que sigan con la programación de Radio Villa Francia durante todo el día, la noche y todos los días que siguen. Pero además también recordar que los estamos esperando en la Estepas 845 como Junta de Vecinos, porque hubo una consulta popular el día de ayer en cuanto que hay muchas denuncias en contra nuevamente de la atención en el SECOF. Así que otra vez hizo una consulta en la feria, pero aún faltan vecinos que respondan, ¿ya? Hay denuncias por el tema de remedio, la atención en la tercera edad, la entrega de números y un sinfín de cosas más. Entonces vamos a tener que abordarlo nuevamente como vecinos, como pobladores, el tema y ya pedir solución. Así que para eso este día sábado va a haber una asamblea de los vecinos donde se va a abordar este tema y digamos con todo lo que nos dijeron los vecinos en esta encuesta, ponerlo ahí en la mesa y a discusión de cómo vamos a trabajar. ¿Ah? Eso. Bueno, estaba viendo un video que ha sido subido, colgado hace por las redes, desde que, bueno, Estado Islámico amenaza ahora con atacar Washington. Están buscando popularidad en esta pasada. Creo que Washington, Roma y me falta uno. De hecho, ya lo habían planteado en videos anteriores respecto, que tiene que ver básicamente Washington, Roma y Londres, eso. Pero... de hecho estoy pidiendo algunas cosas. Francia está en guerra, no hay que contener sino erradicar, expulsaremos inmigrantes, palabras de Hollande en Versalles, miedo. Mira qué lindo. Nos envía Chascona Rebelde. Y Sultana nos pregunta, para ya terminar, dice, ¿y por la coyuntura le van a cambiar el nombre a la villa y a la radio? No, andaba un meme ayer dando vuelta, que era, ¿para qué poner la bandera de Francia si no conocí ni Villa Francia hoy? Así que yo lo tengo en mi muro, se los voy a mandar. Mucha gente nos mandó condolencias, por favor, ubíquense. Oye, es que no, de verdad te iba a Twitter a Villa Francia y había gente que decía como, oye, ¿qué pasó ahora en la Villa Francia? Ya están esos cabros chicos hueveando, te juro. Lo hice. Ya, pero bueno, les mandamos un saludo a todos. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, como siempre. Saludamos a quienes escucharon la retransmisión a las 6 de la tarde en adelante y a las 2 de la mañana también. Que va, intentamos como siempre. Hoy día fue un día especial. Nos dedicamos particularmente a muchos otros temas, lo vamos a estar viendo mañana. Pero era necesaria esta reflexión un poquito más profunda en contexto y también de lo que ocurrió desde el viernes hasta el día de hoy y sigue ocurriendo. Así que vamos a estar muy atentos a las redes de la radio y también a su página ahí que vamos a estar publicando en lo pronto. Nos despedimos, un abrazo grande, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Tiempo y amor, una gasa que envuelva un viaje.